FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te pasa? La vida de la familia. Estamos sin lucha. Hay chicos enfermos, no quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, ya disminuyó la presión. Hasta el próximo crimen. Será en la nueva movilización. El dolor incrustado, la angustia, el pedido de justicia, las marchas, los profesionales que hablan e ignoran, los que ignoran sabiendo, las cartas que son motivo de análisis, la expresión de un intendente, el sitio web como forma de comunicación un poco más amplia. Y una palabra que va teniendo todos los días cada vez más cuerpo. Guerra. Ayer vos escuchaste este programa y el senador provincial Donofrio dijo: hemos perdido la guerra. Gendarmería no tendría que estar aquí. Debería cuidar las fronteras para evitar que ingrese al país la droga, porque acá no se hace. Ayer lo escuché al senador Assef hablando de lo mismo. Hay que dar batalla. Y entonces, en el comienzo del programa, me pregunté, allá por las 7 de la mañana, mientras escuchaba la radio, a ver qué tenía hoy la jornada, además del color, además de la intención de hacer que se combine la noticia dura con aquella que es mucho más digerible. Si efectivamente la preparación que se va cocinando no tiene ya sólidos elementos e ingredientes que le dan ese sabor, el sabor dulzón de la sangre, aquella que importa. No vamos a hacer nosotros una categorización de las muertes. Hay muertes. Y no estamos corriendo detrás del acontecimiento para comentarles: murió alguien más, súmelo. Las condiciones en que se expresa la realidad, no toda, sino la parte que a nosotros nos interesa, la que nos interpela, la que yace ahí como si a nada ni nadie pueda cambiarla o transformarla. En esa realidad la vida es una quimera, en el sentido que vos te lo imaginás. Escuchaba a un profesional ayer decir: hay pibes que ya no tienen capacidad de soñar porque nunca soñaron. Y los grandes sueñan. Los hombres maduros, los forjados en la experiencia, los anacronistas, los nostálgicos, que recuerdan un moreno brillante, policromático. Bueno, señores, no existe más. Aun cuando quieran, aun cuando pretendan, es tan solo una manifestación de deseo que no esconde la incapacidad que han tenido para comprender la magnitud de un fenómeno social que no es solamente de una clase. Sostengo que la ignorancia atraviesa todas las clases y es más peligrosa en aquella clase que, sabiéndose poderosa, puede ejercer la ignorancia en el sentido más duro de la palabra y en la acción, que golpea a aquellos que no tienen opciones, porque no lo tienen. No tienen ese pasaje a un estado superior. Son las formas de dominación y explotación, pero es importante que en la construcción del mensaje, que los medios acompañan, y en la dificultad que tienen algunos de saber utilizar el calificativo, porque si se usa uno diferente al que masivamente corre, por ahí queda en una situación alternativa que no es muy agradable. Porque no es la utilización del término o la calificación o la palabra, sino lo que uno siente. Y en términos y calificaciones que llevan a la construcción mediática del mensaje que después provoca esas políticas de seguridad, a dirigentes que actúan por forma espasmódica, que son responsables de la destrucción, pero rápidos para dar una respuesta a lo que la masividad reclama, está en mayor seguridad, más policías, más gendarmes. ¿Querés que te lo cuentes si lo escuchás todos los días? Eso sí, no falta en ningún discurso, sea de derecha, progresista, liberal, ortodoxo, heterodoxo, canalla. No falta el "pero hay que trabajar" en aquella dirección de mayor educación, más justicia, más salud, que el Estado este no presta. A estos sectores a los que hago referencia están los transformistas de su vida y el lenguaje que, sin hacer mayor esfuerzo, desean pararse en los avances del gobierno. Y ayer, charlándolo, y vos lo escuchaste con Festa, no tengo por qué expresarme a favor de que una persona tenga su vivienda, porque lo creo un derecho. A mí me enseñaron aquello de las posibilidades, pero ya con el transcurrir de los años, y uno con una mínima capacidad de razonamiento, se da cuenta de que los que llegan, los que pueden arribar a ese sitial, tienen toda la carga para reproducir el sistema de explotación, porque para eso llegan. La escuela no iguala, segrega. Selecciona a los mejores y potencia a aquellos, pero ya van incorporándose al mercado, y después piensan en función de lo que el mercado manda. Sí, hay excepcionalidades, pero la construcción del mensaje que la mayoría hace no se queda en las excepcionalidades. Dice, bueno, hay una excepcionalidad, pero lo general, lo amplio es esto. Y se suben a lo amplio porque lo otro requiere. Lo otro requiere de trabajo, de poner el cuerpo, de sentir. Señores, hay una preparación que no quita el objeto de las marchas, que no inhabilita la expresión ni la manifestación de quienes son víctimas de la inseguridad. Pero hay en construcción algo más que un mensaje, mucho más que un mensaje. Es darle solidez a lo que hoy la práctica expresa. Y si no, fíjate cómo se conmovió la arquitectura cuando mataron al pibe de Banfield, el jugador de fútbol. Y se habló de un crimen institucional. Y se pidió la cabeza de Casal y Scioli. Claro, Christopher Torres no jugaba en Banfield. El Checho Casal tampoco. Miguelito da Silva no. Bugatto sí jugaba. Y qué bueno que el hermano de Bugatto, que milita en el Evita, haya encontrado en el diputado Grosso del movimiento Evita la razón para convocar a Arslaniana, Schiller y otros más que hablen de la violencia institucional y un desafío del nuevo tiempo. Pero depende en qué municipio, en qué sector. Y entonces ya está la propuesta atravesada por los usos y costumbres y las condiciones. Aquí no es apropiado porque tenemos aliados. Y entonces la vida nuevamente es negociada, para no decir que la sangre siempre se negocia. Yo no voy a decir cuidado porque la preparación no es solamente esta. Toda la estructura represiva en los últimos años ha gozado de consenso social y goza de un altísimo consenso social. Porque tenemos que asumir que esa construcción del mensaje, independientemente de los medios masivos, no estoy diciendo con esto es que algunos trabajan más o menos, estoy diciendo que la repetición de ese mensaje que construye una lógica atraviesa todos los medios masivos y algunos que dicen ser alternativos. Y que en lo alternativo repiten ese mensaje hegemónico, que los pibes son peligrosos, suficiente. Ya está. Hay que castigarlos. Y siguen insistiendo en esa mentira, sabiendo algunos que son abogados, que es mentira, que esos chicos entran por una puerta y salen por otra. Conocen el Código Penal. Saben lo que es el fuero de responsabilidad penal juvenil. Conocen a pie juntillas que no hay lugares para atender a los chicos porque les importa un carajo los chicos. Y repiten de que entran por una puerta y salen por otra. Los que salen cuentan que la mayoría que están detenidos no tienen causas. Y entonces a los profesionales, a los inteligentes, a los comprometidos, yo les pregunto, ¿les interesa saber quiénes están presos? ¿O ya duermen tranquilos y viven tranquilos porque están presos aquellos que deben estar por categoría, por clase? Alguien expresó ayer que nadie está exento. Efectivamente. Efectivamente, nadie está exento. Ahora, por eso todos nos sumamos una larga caravana ¿para qué? Para pedir más de lo que tenemos. Porque es más de lo que tenemos. O no hay muertes. O no hay injusticia. Desapareció la impunidad y la corrupción. Cambió el tiempo. El viento sopla desde otro lateral. A ver si nos entendemos, dice una amiga. Han decidido no abrir paradores en los grandes centros, localidades, para que los pibes no vayan ahí a bañarse, a comer, a ser atendidos. Esta es una política. Y lo que se está pidiendo, a partir de situaciones reales, concretas, objetivas, es que aumente el grado de represión porque con este no alcanza. ¿No hay que decirlo así? ¿No habría que ser más sinceros aquellos que hablan, pero después en un momento retroceden porque van a quedar mal, van a ser tan impopulares? Porque no hay policía, porque es poca, porque Gendarmería se fue, porque tiene que venir. Porque las herramientas del Estado no son bien utilizadas, entonces las herramientas están focalizadas en aquellos que todavía no están destruidos. Ni siquiera semidestruidos. Lo cual no le quita valor. Pero son políticas preventivas. Antes de que suceda. ¿Y de qué nos vamos a disfrazar? Nosotros no. Tenemos una posición. Aquellos que no saben dónde ubicarse, que no hacen pie, que están entre la guerra y la paz. Señores, esto es una guerra desde hace muchos años. Esto es un conflicto desde siempre. Y no hay otra salida que asumir que es un conflicto. O vamos a seguir pintando, nosotros no, digo, entiéndalo, esas paredes que los pibes no son peligrosos. Ah, porque lo dijo Scioli. Y en el último mes, dirigentes sociales progresistas piden policía y gendarmería porque no pueden contener a los pibes. ¿sabe qué estamos haciendo entre todos? En la construcción del mensaje, mucho más fuerte de lo que ocurrió el año pasado, no más. Va creciendo. Estamos todos construyendo, ya que la responsabilidad apunta ahí. Es una responsabilidad colectiva, a que algo habrán hecho. Todos los días se alimenta esa tesis. No pueden estar en la calle, no pueden andar vestidos así, no pueden andar en moto, no pueden andar en bicicleta, no pueden estar parados en una esquina, tienen que estar presos. Y esos señores tienen después una consecuencia. Es imposible que no tenga un efecto. Y para ese efecto, que es indeseable, de aquellos que no solamente están detenidos injustamente y para quienes están detenidos con causa, no hay ninguna instancia, ninguna, de recuperación, adentro ni afuera. Se pueden llenar la boca diciendo que hay lugares, pero son los menos. Son excepciones. Y esto lo construimos entre todos. Así que podrían sincerar un poco más los dirigentes locales cuando hablan. Vayan más allá, expresen lo que sienten. Los invito a que lo hagan. Digan que esos chicos no tienen que estar en ningún lado, que tienen que estar presos siempre, que no pueden salir porque ya la política no les va a dar ningún resultado. Díganlo, porque es lo que hacen en la práctica. Deben asumir ese costo, porque es lo que están generando. Y aunque suene insensato, es un pedido también a los profesionales, a los comerciantes, a los que tienen capacidad de razonamiento. Busquen las herramientas que dicen que están. Observen. Juguemos un poco más al Gran Hermano. Nos enfoquemos en el centro de Moreno, donde la mayoría de las cámaras se dispusieron. Hagan todas las preguntas que quieran. Podemos poner más rejas. Bueno, ya le puso la catedral las rejas, para que los chicos no vayan ahí, porque molestan, rompen una puerta. Y después la homilía hablando de los pobres. Es demasiado. Y estoy hablando de personas que piensan, y están pensando en una dirección que alimentan esta tesis que nosotros estamos señalando desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Nada de esto es casual. Ninguna ley que fue sancionada el último tiempo tiene un rasgo de casualidad. Acá se está preparando algo más de lo que ya vivimos. Y cuando se lance, habrá un vasto sector social, distintas clases sociales, que le darán ese acompañamiento para que la muerte tenga un tinte popular, un poco más popular. Esto es Recorte Informativo. Los acompañamos hasta las 12, aquí con Bernardo Tosi en el 90.1. Thank you.

todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. De radio. ¿Estás escuchando? Recorte informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Escuchar algo de música necesaria para el alma en este comienzo del programa. Hoy tenemos información calificada, clasificada, ¿cómo decirlo? Complementaria a lo que hicimos en el día de ayer. Seguramente algunos han ingresado al sitio que es www.anses.com.gov o lo que sea. Procrear es el nombre, es el programa Crédito Argentino. Vaya nombre. ¿Alguien se detiene a analizar esto? Es muy simbólico, es muy fuerte. Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar. Ayer, después que terminamos de hacer el programa, me quedé mirando la Plaza San Martín y realmente es sorpresa para algunos ese anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de que podés tener tu casa. Generó toda una movida, una expectativa, una esperanza en personas que se acercaban al puesto de ANSES acá en la Plaza San Martín, que enfrente a 10 metros tiene el puesto La Cámpora, porque Festa es jefe de ANSES y es referente de La Cámpora, entonces va de la mano la historia. Si no ha recibido en ANSES, vaya a La Cámpora, que ahí lo reciben mejor. Y se acercaron muchas personas, mujeres sobre todo, preguntando cómo era esta cuestión de la casa. A ver, voy a leer rápidamente, esto no es muy radial. Deberíamos haber producido, Bernardo, alguna cortina, discurso de la presidenta, frase de Festa, y en el medio metemos los requisitos, entonces hacemos un quilombo mayor, que no se entiende. Los que no tienen terreno, atento, los que no tienen terreno, tienen que llenar un formulario con los datos. Y quien se va a contactar con usted, que no tiene terreno, es el banco hipotecario. Toda la instrumentación y las explicaciones que se fueron brindando ayer tienen que ver con el uso de la tecnología. Es ingresar a la página de ANSES y después hay que cliquear y seguir toda una línea de actividades que no asegura la toma del préstamo. ¿Sí? Esto es muy importante porque entre el anuncio, lo que ayer escuché de las mujeres que se acercaban aquí a la Plaza San Martín, todos piensan que ya le dan el crédito. Y la verdad que no es así. Habrá créditos, pero no es crédito para todos. Pues hay que bajar la expectativa. Sobre todo en un distrito como el que nosotros, en el que nosotros vivimos, donde la emergencia habitacional lleva más a la toma y disputa de la tierra que a la búsqueda de un crédito porque no calificás. Los que tienen ingresos familiares inferiores a 5.000, es decir, llegan a 5.000, hay una línea de corte, van a trabajar con empresas constructoras, se van a desarrollar obras de construcción de viviendas que permitan acelerar los tiempos de realización, sin perder el objetivo principal de este programa, que es brindar viviendas modernas y confortables. Esto no sale en ningún lado, esto lo obtuve ayer de una caja. ¿Dejaron la caja? No, me lo dieron. Para ingresos familiares superiores a 5.001 pesos, siempre estoy hablando de los que no tienen terreno. Si vos ganás 5.001 pesos, sos diferente al que gana 5.000. ¿Está? Se va a trabajar en conjunto con empresas constructoras. Se propiciarán proyectos en terrenos con mayor valuación y se realizarán complejos urbanísticos. Una vez que se califica para el proyecto, se va a comenzar a pagar a modo de ahorro previo. Durante 12 meses, vos pagás durante 12 meses un equivalente al valor del terreno. Una vez finalizada la obra, es como la cancha de pato que se hizo acá, que se hizo un convenio entre una empresa y Wocra. Se comienza a pagar el crédito hipotecario una vez que termina la casa y que vos pagaste durante 12 meses como una forma de ahorro. En algunos casos, dice el instructivo que manejan las chicas de ANSES, se van a desarrollar obras de mayor envergadura para aquellos que tengan mayores ingresos, a los cuales se les cobrará una tasa mayor, que dará una mayor rentabilidad. De este modo colaborarán con aquellos de menores ingresos. Bueno, tenemos todo el programa, así que después te voy a hablar a los que tienen terreno, porque los que tienen terreno, ya en el día de ayer ANSES Moreno ha gestionado los turnos a través de números en el Banco Hipotecario de Morón. Acá no tenemos hipotecario, es en Morón. Te voy a dar los requisitos. Requisitos generales. Antigüedad laboral mínima, relación de dependencia 1 año. Independientes 2 años. Podrá sumar ingresos con su cónyuge o conviviente. Se consideran salarios netos, salario neto aquel que percibe el trabajador efectivamente en mano. Es decir, la suma de dinero que regularmente cobra por su trabajo y que resulta de total de sus haberes menos los descuentos de ley que debe retener el empleador. Yo leí, además de los instructivos ayer, repasé todo lo que está en internet. Los que hoy son beneficiarios de un plan social ni se presentan. No hay ninguna razón aquí redactada que le dé lugar a un beneficiario de un plan para calificar, salvo que se pueda conjugar con su esposa o su conviviente un ingreso de 5.000 pesos. Hete aquí que si una persona que tiene un plan demuestra que la mujer tiene un trabajo en blanco, le quitan el plan. ¿Está? Y las 25.000 personas que están anotadas en el IDUAR son familias pobres. Pobres. Y ahí se hizo toda una explicación, una ordenanza hace 4 años atrás de quienes calificaban para estar en gestión de hábitat. Son pobres e indigentes. Podrá sumar ingresos, como te dije, con quien esté viviendo. Relación cuota-ingreso es hasta un 40%. De lo que vos ganás, de lo que vos podés demostrar, es un 40% que vas a pagar. Es decir, te toma el banco ese 40%. De esa manera, más o menos trata el banco de asegurarse el recobro de lo que te presta. En realidad lo que está prestando es ANSES. El banco es un intermediario. Documentación personal, DNI, libreta de enrolamiento de los titulares, comprobante de un servicio en nombre del titular correspondiente, último periodo facturado, constancia de quil o quit, estado civil, si es casado, libreta de matrimonio, si es divorciado, sentencia de divorcio. Novios, ojo que acá para los chicos, certificado de convivencia o contrato de alquiler a nombre de ambos titulares. Documentación, justificación de ingresos. Para personas en relación de dependencia, últimos 6 recibos de sueldo. Si los recibos son quincenales, deberá presentar los que conformen el mes completo. Después te sigo explicando algunas cosas que hacen al anuncio de la señora Presidenta de la Nación. No quiero pasar por alto un dato no menor de lo que se entrega. No sé si esto se entrega, es un buen volante azul que dice procrear, queremos que tengas un techo propio. Atrás, en la parte trasera, dice líneas de crédito. Y está con colores, está bien explicado. Si vos tenés un ingreso de 5.000 pesos, si tenés un terreno, probablemente califiques más para el hipotecario. La tasa en los primeros 5 años es del 2%. Después de los 5 años se duplica, es del 4%. Si vos no tenés terreno y ganás hasta 5.000 pesos, la tasa es del 2, a los 5 años pasa al 4%. El monto máximo que te pueden dar son 200.000 pesos, no más de eso. Y el valor de la cuota, lo que vas a pagar de cuota, son 749 pesos o 744 pesos. 200.000 pesos es el crédito máximo, la tasa en los primeros 5 años es del 2% y después se duplica al 4%. Es notable, porque ayer lo discutía con Festa y más o menos enojó el jefe de ANSES al preguntarme si estaba de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que signifique derechos, si no tengo que decir, estoy de acuerdo con que la gente coma. No tengo que decirlo. No tengo que decir que estoy de acuerdo que la gente tenga una casa. La verdad que no. Pero si esto es presentado con la máxima alegría, que es un plan similar al que se lanzó en el año 2009, y no sé qué pasó con ese plan, porque también participaba el hipotecario. Fíjate, arranca de 5.000 y llega hasta el que gana 30.000 pesos. Reitero, arranca con el que gana 5.000 y llega hasta el que gana 30.000. Y se lo pregunté a Festa, ¿este programa va a apuntar a los que no tienen posibilidad? Me dijo, hay que verlo. Acá está, con colores. De 5.000 a 30.000. El banco que gana, ¿en dónde se va a apoyar? Se puede hacer como una segmentación, es decir, vamos a darle un 20% a los que ganan 5, un 20% a los que ganan 15 y el resto para los que ganan 30. ¿Por qué? Porque se aseguran el cobro. Los bancos funcionan así, por lo menos me lo explicó un profesor de economía hace como 20 años atrás. Están para ganar guita. El que tiene 30.000 no necesita de este plan, porque son viviendas para después seguir construyendo. Y lo último que quiero compartir con ustedes, aunque suene molesto, es que siempre hay que leer la letra chica. Y la letra chica, la voy a leer textual, lo que dice acá. Dice, la información consignada, esto que acabo de decir, que es un documento oficial, la información consignada en el presente se formula al solo título ilustrativo, no implicando oferta de crédito ni aceptación de solicitud de crédito alguno. los términos financieros y condiciones legales finales para el otorgamiento de créditos en el marco del programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar Procrear serán oportunamente informados por el Banco Hipotecario. ¿Qué es lo que ayer le pregunté a Festa? Quien define al final es el hipotecario. ¿Tenés que hacer todo el trámite? Sí. ¿Es más rápido que en otro tiempo? ¿Vía internet? Sí. No es préstamos para todos. No puede serlo. La única duda que tenemos nosotros, que es interesante para los que no tienen terreno, es qué sucede con los terrenos de LONAVE, que es un ente residual del Estado. Es el Organismo Nacional de Bienes del Estado. De hecho, la estación de transferencia del Centro Trasbordo Moreno que tenemos acá era territorio de LONAVE. Fue cedido a la municipalidad, que tomó posesión, aun cuando en la caída de la Rúa en el año 2001 se mencionó esto y llegó a ser una causa judicial de Ollarvide, que a Mariano Hues se le pagó por la movilización que hizo para destituir a de la Rúa estos terrenos que hoy son la estación de transferencia. Llegó a ser una causa judicial. Quien le habría pagado a Hues por la movilización fue Dualde. Toda esa causa, imagínate en dónde quedó. Enfrente de la estación de transferencia hay un pequeño espacio verde que seguramente vos te podés ubicar. Bueno, allí se iban a hacer dos edificios en torres. Si vos te quedás ahí, te voy a contar qué sucedió ayer en una sesión ordinaria del Consejo Deliberante y volvió a aparecer la tierra, el ONAVE. Un día después del anuncio de la Presidenta de la Nación, te decía, nos queda investigar a nosotros y saber si en Moreno hay terrenos del ONAVE. Porque si hay terrenos del ONAVE, esos terrenos se deberían destinar a quienes no tienen tierra y acceder a este préstamo o a este crédito. La propuesta no es mala. Lo que tenemos que saber es a quién va dirigida. Y no está dirigida a los que ganan 100, 1.200 pesos en un programa social, eso está claro. Por una cuestión de requisitos y porque tienen que demostrar condiciones, algunas condiciones. Y los compañeros y compañeras están en un plan, lamentablemente no tienen estas condiciones. ¿Cómo se resuelve? Bueno, solamente Festa, Bocio, bueno, me faltan varios, Cristina Fernández de Kirchner lo sabe. Tenemos que ir a la tanda de las 10. Ya estaba Nina Costecchi acá con nosotros. Vamos a intentar hoy sí charlar con Mabel Fernández, que es la mamá de Macarena, esta chica que se accidentó, se tiró ella líquido y después se prendió fuego. Viste que te lo dicen así, fue un accidente. También esperamos hoy hablar con Carolina del Fol, que fue detenida cuando le sacaba fotos a la policía que hacía el enésimo desalojo en Bon Giovanni. Bueno, hoy nuevamente Carolina está en fiscalía, ¿sí? Nuevamente en fiscalía. Y tenemos a Jorge Rulli, y tenemos internacionales, tenemos un programa para armar de aquí a las 12, ya venimos. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo.

yo no pierdo de vista quién ha sido Ebe Bonafini. Lo dije bien, quién ha sido. Y después el puente sigue siendo el puente. El año pasado estuvimos en la estación Avellaneda, actividades, le escuché a la Galle por teléfono, sí, la Galle estaba detenida. Hablé con un muralista de México que me contó cómo es eso de Chiapas, de qué trata la organización, por qué él veía en Argentina condiciones para pensar en, no revoluciones, sino movimientos mucho más gestados, mucho más organizados, porque hay un caldo de cultivo, y miraba la estación y miraba a Darío y a Maxi, pintado. Hay un proyecto, creo que, por ahí dando vueltas, creo que lo presentó Macaluce, un diputado nacional mandato cumplido, para que la estación deje de ser estación Avellaneda y sea Darío y Maxi. Bueno, hay mucho de esto. A mí le quiero decir a Vanina que hemos hecho varias notas allá, como tantas notas que te han hecho, y por teléfono también, que los números redondos a mí me desagradan. ¿Sí? No es que hoy me acuerdo porque se cumplen 10 años. Cada año que vamos a Avellaneda nos duele, porque no solamente mataron a dos pibes, sino que creo que esa jornada y las jornadas posteriores marcan definitivamente cómo el poder hizo uso del poder y fue el, yo creo que la base de sustentación para que después lo que vino haya fragmentado todo lo que se venía construyendo. Bueno, gracias por estar aquí en FM Moreno. Bueno, qué gran recibida. Y qué gran reflexión, es cierto, lo de Ebe. Allá por el 2013 decía que los Kirchner iban a hacer justicia, caiga quien caiga. Y hoy, a 10 años, puedo decir, gracias a los Kirchner, y por poner al juez Ariel Lijo frente a la causa, nos acaban de notificar la semana pasada que la causa fue archivo. Y es muy lamentable, a 10 años, de que el juez me diga, señora, tiene que seguir presentando pruebas para que la causa siga en funcionamiento y los 13 funcionarios vayan a juicio. Y te hace reflexionar, no porque sea un número redondo, sino por las grandes luchas que nosotros hemos hecho en lo largo de estos 10 años. No es solamente subir a ese puente este 26 y recordar a Maxi y a Darío y seguir reclamando justicia por ellos, sino que a lo largo de estos 10 años nosotros hemos emprendido un camino de lucha donde en distintas protestas sociales tuvimos 14 compañeros asesinados, seguimos teniendo más de 5.000 compañeros procesados, el último asesinato fue el de Mariano Ferreira, donde a su vez nosotros recibíamos la mala noticia de que nos mandaban archivo la causa federal, pero también nos informaron que los compañeros que fueron detenidos y procesados por los incidentes de la estación de Constitución fueron sobreseídos. Uh-huh. y lo que dice el juez en ese veredicto es de que los compañeros actuaron en un derecho de justo reclamo por incumplimiento del gobierno. O sea, con esto nosotros le demostramos al gobierno de Cristina y a Garré, que fue la que armó toda la denuncia y que detuvo a los compañeros, que el reclamo que se hizo en la estación de Constitución, reclamando que los compañeros que estaban sin ingresar a trabajar y que eran contratados, el gobierno cumpliera con el compromiso de pasarlos a planta definitivamente. Vos sabés que en todas las situaciones que recuerdo que han perdurado en el tiempo, la utilización de los asesinatos de Darío y Maxi ha ido más allá de lo que cualquiera pudiese haber imaginado. En la batalla de Clarín con el gobierno, del gobierno con Clarín, va a quedar para siempre esa etapa. La crisis causó dos nuevos muertos. A los jóvenes estudiantes de periodismo les recomiendo que busquen la tapa de todos los diarios para ver qué titularon ese día o qué hicieron los medios televisivos. ¿Qué hicieron los medios televisivos? Lo primero, guerra entre piqueteros. Pensá si hoy no dicen lo mismo. Cuando recién le decía a Vanina, lo que a mí me preocupa es que el asesinato, primero de Maxi, luego de Darío, en esa jornada, dejó establecido allí una forma, primero de imponer el miedo, segundo de fracturar la organización, porque fracturó la organización, y el kirchnerismo supo leer muy bien eso, muy bien lo supo leer. Y hasta lo dijo Esteban Castro, que es un dirigente del movimiento Evita hoy, dijo, Kirchner vino a absorber el conflicto social. ¿Qué estoy preguntando a Dani Armaño y a Vanina Kostecki? ¿Qué es lo que no estaba amalgamado en ese tiempo? Como para que una acción tan visible del gobierno haya fracturado el bloque piquetero. ¿Vos te acuerdas del bloque piquetero nacional? Sí, formamos parte mucho tiempo. Sí, yo me acuerdo en la primera marcha, al año siguiente los asesinatos, estaba el Huevo Ceballos, estaba Martino, lo recuerdo, decir, como si fuera hoy. Estaban todos. ¿Y qué fueron? ¿Planes nada más? No son planes nada más, ¿eh? No son planes sociales. No son programas políticos. Había algo que no cerraba. Y ahí hay que hacer una autocrítica seria. Muy responsable, muy respetuosa. Bueno, mirá, desde el enfoque, desde el Partido Obrero y del Polo Obrero, lo primero que hay que plantear es que una unidad en acción no es una unidad programática. Cabe destacar acá que algunas organizaciones llegaron a plantear a pocos años vistos del asesinato de los compañeros que si le entregaban los alimentos, entregaban el puente con moño y todo. Digamos, aquí estamos planteando, bien decía en la compañera, de esos 10 años a esta parte, muchas organizaciones hemos trazado un camino en donde las reivindicaciones básicas se fueron convirtiendo en reivindicaciones políticas, cuando algunos movimientos solamente aspiraban en ese momento a reivindicaciones básicas. Digamos, ¿por qué fracasó esta unidad en acción? Es una cuestión programática. Por eso siempre lo planteamos desde el Partido Obrero y decimos, cuando nos hablan de la unidad, decimos, bueno, la unidad en acción nos permite ir discutiendo con otros compañeros del campo popular una unidad programática. No podemos discutir primero el programa y después la acción. Hay urgencias que nos llevan a la calle a juntarnos como un puño y luego se va discutiendo la cuestión programática y en el camino van quedando compañeros que no están de acuerdo con un programa revolucionario de fondo, porque más acá o más allá de la entrega que un compañero puede hacer en un piquete puntual, en un momento, está la cuestión programática de saber por qué en ese momento está entregando todo y luego en el tiempo va derivando en que combatió un periodo, combatió un tiempo porque aspiraba a llegar a determinado punto político. Nosotros respondemos por el Partido Obrero y el Polo Obrero. El Partido Obrero y el Polo Obrero continúan ese puente, va a continuar, y ahora cabe señalar que a 10 años seguimos exigiendo obviamente la justicia para los compañeros, pero también queremos, a partir de este juicio que se inicia a Pedraza, al burócrata ferroviario, ¿sí?, amparado por este gobierno y por todos los que pasaron, porque acá no nos podemos olvidar que esto que vos señalabas antes del corte, esto de que a Mariano Güez Dualde le paga para la movilización a Voltera de la Rúa. ¿Quién te habla? Sufrió un enfrentamiento con el peronismo en ese momento, en donde fue una batalla campal en la calle de toda la ultraderecha del dualdismo, reventando a piedrazos. Yo perdí casi una pierna en ese combate. Entonces, esto es lo que lleva a la disolución del campo popular, si lo querés llamar así, donde se planta cada organización. Nosotros no podemos responder por todo el movimiento piquetero, respondemos desde nuestra organización. Por eso digo, respondemos desde nuestra organización. Hoy por hoy, nosotros exigimos la cárcel y cadena perpetua para Pedraza, el responsable, autor, intelectual del asesinato del compañero Mariano Ferreira. Y también tenemos que, como bien decía la compañera, ver que en estos 10 años, este gobierno tiene los mayores laureles. 15 asesinatos por luchar. No estamos hablando ya de causas que se podrían discutir si son justas o injustas. No, por luchar, por reivindicaciones, como decías vos recién. Yo no puedo aplaudir a alguien porque digo, sí, es un derecho que tengo una casa o que coma. No, eso no es así. Aparte, la diferencia está en el gobierno de Dualde. Dualde salió a reprimir con las 5 fuerzas de seguridad. por todos los reclamos que nosotros fuimos a hacer al puente y en todos los cortes que hicimos ese día, porque no fue solamente el puente Pueyrredón, fueron todos los accesos a la capital. Entonces, donde se montó el mayor operativo fue en el puente Pueyrredón, que no solamente abarcó Avellaneda, abarcó Avellaneda y un montón de otras estaciones a su alrededor. Eso por un lado. Ellos reprimen con las cinco fuerzas. A diferencia de los Kirchner, ellos reprimen con las patotas sindicales. Uh-huh. Entonces, los, como planteamos tercerizar los compañeros que en lo largo de estos 10 años se han vendido al gobierno con un doble discurso de derechos humanos, el gobierno nunca, nunca, desde Néstor Kirchner y ahora Cristina, nunca tuvo a los familiares. Entonces, los que levantamos la bandera en primera fila el 26 de junio de cada año, somos nosotros, los familiares. Y atrás, toda la multitud que se sube a ese puente, se sube a acompañar un reclamo de lucha que nosotros venimos haciendo porque no somos unos vendidos al doble discurso de derechos humanos. Somos personas dignas que trabajamos, nos rompemos el alma para mantener a nuestras familias, para continuar buscando justicia por los chicos y por un montón de compañeros que van cayendo en el camino. ¿Qué aspectos cambiaron de tu vida desde el asesinato de Maxi? Todos. Todos. Todos. Bueno, decime cuáles son esos todos. Yo de la noche a la mañana, con 24 años, de tener un trabajo en una empresa privada, me quedé sin empleo. Tenía tres hijos en ese momento, me quedé sin casa porque me la prendieron fuego, tuve que buscarme, de rebuscármela cómo poder mantener a los chicos, cómo llevar adelante la causa del puente, el fallecimiento de mi mamá, y calzarme una responsabilidad de buscar justicia por los chicos. Y eso te implica a que tu vida deja de ser, si se quiere decir, normal, porque yo sigo siendo normal, no encuentro todavía, después de 10 años sigo sin encontrar el significado de que es una persona normal, pero aparte de eso, el salir todos los días a la calle, el salir a trabajar, el salir a luchar por reclamos de otros compañeros, por seguir la causa misma, por estar preocupándome si a Franchotti lo dejan salir o no a comer un asado porque el muchacho se deprime, y yo cuando me deprimo, o Leiva, que lo dejan con un arresto domiciliario y sale a robar y encima arma una banda de secuestro extorsivo con su hermana policía de la federal, y con su hijo que supuestamente él tenía que cuidar, porque a él le dan arresto domiciliario para que sea, porque era sostén de familia. ¿Y yo qué soy? Yo soy la loca que va golpeando ministerio por ministerio y pidiendo explicaciones a todo el mundo para que se haga justicia. Es de esa forma cambió mi vida. Bueno, eso que acabas de decir es revelador, porque no nos detenemos a hablar de lo que humanamente nos deja. No sé si en muchas oportunidades pudiste expresarte así. Mira, yo tenía una vida, no sé cómo era mi vida, pero yo recuerdo haber hablado con tu vieja y el dolor que me significó saber que, o esa noticia, había fallecido tu mamá. Y esto, tenía tres hijos, un laburo particular, privado, cambió. Te arrancaron muchas cosas. Pero además, en lo que acabas de decir, está la descripción de lo que es el poder. Porque Franchotti salió y Leiva sale. No está el Estado para contener a Vanina Costecchi. No es ese el Estado. El Estado es para decir lo que se dijo al día siguiente, después que se descubre la secuencia fotográfica, y fue un loco. Yo pregunto, y le pregunto a Armaño, la movilización que se hizo la semana pasada de la CTA de Micheli, cuando bajaban del puente, estaba lleno de gendarmes. Yo les pregunto a los que escuchan, ¿y si un gendarme ese día estaba loco? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. No es una cuestión de locura, tampoco de tibieza. entendamos que esto es un aparato represivo que está siempre presto, y estuvo presto para ese 26 de junio. Claro, si la pregunta tuya es si nosotros analizamos que Franchitti o su grupo armado estaban locos, obviamente no. Nosotros tenemos muy en claro... tal vez hacia la opinión pública también, claro. Nosotros tenemos muy en claro que el brazo armado del Estado está para reprimir cualquier levantamiento obrero popular. Nosotros tenemos muy en claro esto. Pero, como bien señalaba la compañera recién, este gobierno maquilla las cosas. Cuando hablamos de este gobierno hablamos del kirchnerismo, maquilla las cosas. El asesinato de Mariano Ferreira, nosotros lo planteamos muy bien en su momento, no es un asesinato contra un militante del Partido Obrero. Es un asesinato o un crimen cometido contra la clase obrera. Porque estas pequeñas rencillas fratricidas que muchas veces suceden en el sector de la izquierda, de si los muertos son de este o son de aquel, nosotros lo planteamos en un panorama mucho más amplio y mucho más político, diciendo que es un crimen contra la clase trabajadora, que de la mano del Estado, contratando las patotas de la burocracia sindical, en este caso Pedraza, ¿no? Pero también tenemos que señalar esto. Sirigliano asesinó a 51 trabajadores, 51 en la estación de Once. Y lo detienen no por el crimen de los 51, dice el gobierno por ocultar información. Que el gobierno, lo ha salido el grupo Clarín a decir y ha sido voz popular de todo el mundo, el gobierno permite que se haga una mudanza, se queme toda la información existente, si lo puede saber la tele, obviamente, como decimos siempre, ¿cómo? Se venden drogas en los barrios, la policía no lo sabe. Se arma un prostíbulo en un barrio, la policía no lo sabe. Se roban pibes en un barrio, la policía no lo sabe. El Estado es cómplice. Es cómplice de reprimir a tal punto del asesinato y fusilamiento por la espalda de trabajadores. También hablamos de la burocracia de la UOCRA. También hablamos de Martínez. O sea, acá no es, a ver, Pedraza porque tocó a Marianito Ferreira. No, acá la burocracia sindical está decidida a todo, está decidida a todo, porque es cómplice del Estado en frenar a las masas cuando las masas comienzan a organizarse. Si no, Moyano, ¿por qué brinda hoy el apoyo incondicional a Scioli? Es incondicional. ¿Por qué? ¿Quién es Scioli? ¿Quién es Scioli? Le preguntamos también a la audiencia. ¿Quién es Scioli? ¿No sabemos que la ultraderecha se mueve detrás de Scioli? Y Moyano, que les dice que tendría que representar a los trabajadores, no mueve un solo dedo por el impuesto al salario, que este gobierno quiere presentarlo como que es una ganancia del trabajador el salario. Vos sabés que Jorge Lascalea es una persona siempre presente, por lo menos en aquellos que lo conocimos. Un marxista, falleció hace poco. En su carpintería tenía un diario Crónica muy viejo, imagínate, bien amarillo. Y era la fotografía de el ataúd de Ortega Peña. Entonces, la tapa de ese diario es: la sangre derramada nunca será negociada. Y a mí, yo lo tengo que decir, siempre se negocia. Fue la tapa de un diario. La pregunta es: ¿por qué negociamos? ¿Qué es lo que hay que negociar? No hay que negociar nada. Nada. Miren, esta semana yo les comentaba, y quiero llevarla a Carolina a ese terreno. Esta semana yo comentaba que no es admisible que la municipalidad reciba a los compañeros del FOL después que la policía lleve detenida a una compañera y sacaba fotografías. O sea, a partir de eso se abre una negociación. Lo invierto para que se entienda. Entonces, mañana provoquemos todo que nos golpeen y entonces los van a atender. Es decir, busquemos que se repita el puente para que se vaya un presidente. Cuando hablo de negociación, hablo de esto. Que no llegamos a comprender qué hacer y cómo hacerlo. Porque la historia dice que después de los asesinatos de Costecchi y Santillán y todos los heridos que quedaron ese día, Duhalde adelantó las elecciones. Yo me cago en el adelantamiento de las elecciones. Mataron a dos compañeros. Y entonces nos quedamos con la parte que lo sacamos a Duhalde. Si no tenían que matar a los compañeros. Nosotros no necesitamos de mártires, porque en realidad después nos olvidamos. Tenemos una memoria muy frágil. Tenemos que saber de qué trata la construcción del poder para después tener algo de poder. Y entonces te pregunto algo que se lo plantea a Dafunquio cuando Dafunquio estaba en el puente. Le recordé, cuando lo radiaban todos los medios nacionales a Dafunquio, Le digo, ¿vos te acordás que lo por lo que peleaba Darío era para seguir en la bloquera? No estaba peleando por el plan. Y no estoy idealizando a Darío Santillán, ¿eh? A Maxi era un pintor, era un artista, era un militante, es un pibe que estaba ahí. Y el otro estaba en una bloquera. Pero no estaban peleando por un pincel o por el plan. Estaban diciendo, estamos acá porque le decimos no a esto. Es superior la pelea cuando uno dice no, no quiero, no acepto, no comparto los argumentos, no compro. Y yo te pregunto, Vanina, ¿cuántos compraron? Propios y ajenos, porque en definitiva llega un momento que dice, es lo que hay, no avanzamos, nos quedamos, vemos cuál es el momento. Y hay muchos que fueron comprados, lamentablemente. Nosotros con Alberto, el papá de Darío, otra vez dimos una entrevista para una revista independiente y hicimos un ida y vuelta por 10 años y más atrás también, porque también hay que saber quién era antes de ese 26, Maxi y Darío. Y por ejemplo, lo más divertido de las anécdotas es cuántas veces nos quisieron comprar. Y Alberto contaba de que había ido al municipio, a uno en particular, que lo habían llamado, un secretario de Derechos Humanos. Lo agarró, estuvieron charlando y le dice, bueno, ¿de qué trabajas, Alberto? Y yo soy enfermero del hospital, ¿cómo se llama? Donde estuvieron los compañeros, cuando de donde estuvo internada Elsa, en Capital. Ahora buscamos, mira. Argerich, creo que. Bueno. Dale. Ya lo buscamos. El que está en La Boca. Y sí, ya sé. ¿Y? Bueno, él trabaja de enfermero ahí. Entonces le pregunta, ¿y cómo va a trabajar? Y yo voy en colectivo. A tal hora, vuelve a tal hora. Bueno, le ofreció ser parte de la Secretaría de Derechos Humanos con un cargo muy elegante, muy importante. Eso le ofrecieron a Alberto. A Alberto Santillán, sí. Que con un buen ingreso, pero tenía que ir una o dos veces al mes y cuando tuviese ganas, no hacía falta que estuviese, porque los funcionarios son así. Uh-huh. Los funcionarios ganan mucho y trabajan poco. Claro. Trabaja más el empleado que el funcionario y después se llevan todos los honores ellos. Cuando termina la charla, bajan a la cochera y le ofrecen autitos. Ajá. Un buen auto. Uno no. Varios autos. No sé si era uno, dos, tres. La cosa es que le ofrecen. Ajá. Y Alberto le dice, bueno, muy bien, muchas gracias, muy interesante la conversación, yo sigo trabajando en el hospital, sigo viajando en colectivo, uh-huh, y la sangre de mi hijo yo no la vendo. ¿Y a vos te quisieron comprar? A mí también, pero... ¿Qué te ofrecieron, autos, cargos? Cargos. Cargos. Cargos. Pero estamos en la misma. Yo, uh-huh, hoy por hoy, después de... del fallecimiento de mi mamá y cuando me prendieron fuego de la casa en un acto, porque esas son otras anécdotas también de los actos, de cómo reaccionábamos nosotros a medida que iba pasando el año y cómo vamos pensando a veces un poco más las cosas. En un acto de locura, de que dije, no tengo casa, no tengo trabajo, no tengo familia, mi ex marido se había ido de casa y se había llevado mis hijos, me había quedado sola. Y entonces yo tenía que volver a pedirle a la justicia que me devolviera a mis hijos, volver a pedirle a la justicia que siguiera investigando con el caso de Maxi y Darío, y pedirle a la justicia que detuviera a los que prendieron fuego la casa. Y encima estaba sin trabajo. Entonces yo, bueno, ¿qué hago? Bueno, fui a un acto de asunción del intendente de Berizo que estaba sola y fui y lo reputié. Y yo digo, bueno, que sea lo que Dios quiera, lo sumo, por lo menos voy a tener un lugar donde dormir en la comisaría un par de días. Entre seguir con la causa de Maxi y tener una causa propia, digamos, más allá de que nosotros veníamos siendo investigados desde la CIDE, entonces no, ya a esa altura ya a mí no me importaba nada. Y tenía 24 años y no me importaba nada. Y era muy grave, porque si yo, que tenía toda una vida por delante a esa edad, estaba diciendo no me importa nada, me parece estaba errando lo que yo realmente andaba buscando. Y bueno, como Sola no me quiso atender ahí, me prometió que me iba a dar una entrevista, nunca me la dio, fui un montón de veces a Gobernación, siempre le golpeé la puerta y no me quiso atender. Un día agarro y digo, bueno, el 26 de diciembre, si no me atiende, se cumple un año y medio. Si no me atiende, me encadeno. Y me encadeno y me encadeno. Los compañeros, al principio, no la vieron. Me dijeron, Marina, estás haciendo una locura. Y en medio de mi locura, ellos me acompañaron. Sola me atendió. Lo primero que le dije en la cara fue, le pido disculpas a su madre, pero usted es un reverendo hijo de puta. Y ahora sí, vamos a sentarnos y charlar de lo que yo vine a hablar. Sola es responsable del asesinato, es responsable político de los asesinatos del puente. Y se lo dije, y dije que no iba a descansar hasta que él fuera juzgado y condenado por esos asesinatos junto con el resto. Hablamos del tema de el trabajo y el tema de la casa. Sola me ofrece una casa. No, yo quiero la mía. No, pero te damos una casa en una otra zona, otro lugar. No, quiero la mía. Entonces le pidió, en ese momento ministro de Desarrollo Social era Juan Picafiero. Entonces le dice a Juan Picafiero que me construyeran desde el ministerio la casa. Y que gracias por el tema de la aportación de apellido, yo había perdido el trabajo, pues trabajaba en una empresa privada, y cuando fue todo el lío me dijeron, bueno, mirá, sos excelente empleada, trabajás bárbaro, nos das ganancia, pero tu apellido pesa más. Entonces me echaron. Y me dan un puesto en el Ministerio de Desarrollo Social como empleada del Estado. Que hoy soy una empleada del Estado. Y mi ingreso es de 2.500 más 1.000 pesos más por asignación familiar. Porque encima yo no tengo uno, tengo cinco. Entonces llego a un sueldo de 3.500 pesos. Y con eso mantengo a mi familia dignamente. Y mis hijos... Mi hija mayor, en el momento que matan a Maxi, tenía 7 años, hoy tiene 17, y es la primera que está en cada lucha, cada vez que hay que salir por otro. Maximiliano, que tiene 7 años, el otro día lo vi que estaba en una página publicada en el Facebook, con una prensa del 1 de mayo, y cuando llegó a casa, contento, le dijo a las hermanas, mamá y papá me dejaron vender prensas, vendí dos prensas. Es un fiel militante del Partido Obrero y tiene bien claro qué es lo que quiere. Y él, cada vez que tiene un conflicto en la escuela, organiza a los compañeros con 7 años y trata de debatir antes de que se lleguen a las piñas los pibes. Y tiene 7 años. Entonces, es eso lo que nosotros le enseñamos, para demostrarle que el camino que nosotros estamos marcando y el camino que nosotros estamos haciendo es el correcto. No el de que venga un funcionario y te diga, bueno, ganás 3.000, te doy 40.000 como director y dejá de trabajar y mantener tu familia. El alma de los chicos no se vende, ni la de ellos ni la de ninguno. Y yo lamento mucho por las madres de Plaza de Mayo que se han vendido al gobierno por un doble discurso de derechos humanos, porque fueron el ejemplo y la que nos marcó a Maxi y a mí el camino que hoy nosotros hacemos. Bueno, pero es una vergüenza. Bueno, gracias por estar aquí ambos. No, gracias. ¿Van a hacer la recorrida por otros medios? Sí, vamos a andar recorriendo. Bueno. Tenemos una asamblea hoy a las 2 de la tarde en el barrio Santa Brígida, cerca de un asentamiento que hace poquito tiempo fue desalojado. Y vamos a llevar el mensaje claro de la compañera y del Partido Obrero a los compañeros. Y desde ya llamamos a toda la población a que este 26 marchemos todos al puente. Pero más allá de la recordación de los 10 años, por todo lo que hoy sucede, por todo lo que tenemos que seguir organizando. Vos decías recién, somos frágiles de memoria. Bueno, nosotros consideramos que esa memoria la tenemos que despertar cada mañana. No se puede, dentro de 10 años, recordar que pasaron 20. No, acá cada mañana los militantes, como bien decía la compañera, nos levantamos a seguir levantando esas banderas de los compañeros y no bajar los brazos ante las inclemencias que nos pone, no solamente el temporal, como quiere presentarlo el gobierno, sino la represión, porque la represión no es solamente ver los compañeros caídos o asesinados. La represión es el hambre, es la miseria, este plan de viviendas que no alcanza ni para los compañeros de la Argentina Trabaja. No solamente ya no se conforman con darnos un salario digno, sino que además nos dicen no tenés derecho ni a vivir en una casa. Bueno, esto es represión. Y si esta represión continúa, la crisis mundial nos va a llevar a todos puestos. Ante esto, la clase obrera debemos organizarnos. El Partido Obrero llama a todos los trabajadores, ocupados, desocupados, a la juventud estudiante, fundamentalmente, a marchar este 26, ¿sí? A exigir la cadena perpetua para Pedraza, justicia para los compañeros caídos. Y además de esto, todos los miércoles, a partir de las 4:30, 5 de la tarde, nos pueden encontrar en la Plaza San Martín. Cualquier vecino que se quiera acercar a hablar con nosotros y debatir, porque es lo que hace falta en la clase obrera. El debate entre trabajadores, no con un funcionario. Muy bien. Antes, yo, sí. Antes de irnos, sí. Quiero convocar a todos a que este 26 y este 25, si no puede el 26, estar el 25 en la jornada cultural que vamos a hacer toda la tarde y mostrar parte de la obra de Maxi, mostrar un video con una compilación de todo lo que fuimos haciendo a lo largo de estos 10 años. Van a haber bandas, va a haber de todo. Previo al 26 y lo más importante es de que para ir a una movilización y reclamar justicia por alguien no hace falta estar debajo de una bandera. Cualquier ciudadano en lo largo de estos 10 años se ha sumado solito. Después, bueno, ha rumbeado y ha buscado tratar de estar organizado. Pero yo invito a todo el mundo que se acerque. No hace falta estar abajo de una bandera. Con la presencia mínima y necesaria, estar ahí y acompañarnos a nosotros, alcanza ahí y basta por el momento. El día que mataron a Maxi y a Darío, yo estaba en casa. Y lo primero que dije cuando vi por televisión que habían dos muertos en el puente Porredón, dije, pobre la familia de esos dos pibes. Y era la mía. Por eso, no hace falta estar este 26 con una organización. Puede ir cualquiera y acompañarnos. Porque hoy fuimos nosotros. Mañana puede ser cualquier otro. Bueno, gracias por estar aquí ambos. Nos pasamos un poco de la tanda, siempre lo hacemos. Tan solo para recordar que a 10 años los responsables políticos tienen hoy cargos públicos. Nada más, ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lo

Y no estoy hablando del proyecto que incorpora más fondos para seguir construyendo el parque industrial, por lo menos las cuestiones de infraestructura básica. En la rendición de cuentas que se aprobó hace pocas semanas, Claudia Seff señaló que de los fondos entregados para la infraestructura del parque industrial público, lo único que se hizo fue un cerco perimetral. Bueno, el expediente que ayer se trató, por lo menos en imputación, lo que decía Seff, hace al cerco perimetral que ya tiene el parque. De allí que el concejal Carlos Benítez, que es el presidente del Frente Justicialista para la Victoria, explicó que no se trata del cerco, sino una obra muy parecida a lo que es el cerco que tiene la Universidad Nacional de Moreno, la realización de veredas y otras cuestiones de construcción. Vamos a poner al aire el discurso, la expresión de Claudia Seff en el día de ayer. Si lo tenés, me avisas. ¿Qué dijo en el día de ayer Claudia Seff? De un tema que tiene su historia. La historia del tema que vamos a escuchar en instantes nos lleva a la estación de transferencia. La estación de transferencia fue un trabajo de muchos años, de muchas gestiones, hasta que se materializa en la presidencia de Néstor Kirchner. Estoy hablando del centro Trasbordo Moreno. Se logra dejar atrás lo que era Diagonal España y esos locales que eran de chapa. En aquellos años, estoy hablando del año 2006-2007, las críticas que había dentro del oficialismo una vez que se construye la estación de transferencia, estoy hablando del oficialismo, estaban apuntadas en que la estación quedó chica. Y efectivamente, por la cantidad de recorridos que tiene la Perlita, en la estación, además de la Perlita, está el 203, el resto por fuera de la estación, por la cantidad de habitantes, por la prestación de servicio, es una obra pequeña. Enfrente de la estación, por la calle Bartolomé Mitre, hay un espacio verde. Allí quedó durante un tiempo el obrador de lo que fue la construcción de la estación de transferencia, y en un gran cartel de chapa, que estaba sobre ese cartel el dibujo arquitectónico de la estación de transferencia, se podía ver dos edificios en torres. En el año 2007, el mismo día de la elección que gana Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno nacional publica en la sección de Clarín correspondiente a toda la información de pliegos, bases y condiciones, que se ponía en venta el pliego por esos terrenos, el mismo día de la elección. Esto derivó, y hay que hacer uso de la memoria, siempre nosotros apuntamos a esto, a que el Cabildo Abierto, que en ese momento funcionaba en la Unión de Comerciantes y Profesionales de Moreno, convocase a una recolección de firmas para evitar que en ese lugar se construyan los edificios y que ese lugar sea destinado para ampliar la estación de transferencia. Lo tenemos, Bernardo, el audio respecto a LONAVE, a la llegada de un préstamo del gobierno nacional, más que un préstamo, es una inyección monetaria para mejorar algunas estaciones, no solamente la de Paso del Rey, sino de Ituzaingó, de Merlo, son varias estaciones en todo el corredor que serán modificadas en su infraestructura a través de este préstamo. Escuchen lo que dice Claudia Seff, porque en el final de la presentación habla que estos terrenos enfrente de la estación ya fueron cedidos a un particular. Y esta operación se habría hecho en los primeros meses de enero. Después comento lo que me dijo un funcionario público en el día de hoy de la Municipalidad de Moreno, que lo llamé para consultarlo si ellos tenían un dato que certifique o deje atrás la manifestación pública que hizo Claudia Seff en el día de ayer. Escuche con atención. Es una homologación de un convenio de 150 millones de dólares como versalismo tomado por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Planificación, donde se lleva adelante o se va a llevar en el corredor del ex ferrocarril Sarmiento acciones que hagan al mejoramiento de las zonas linderas a determinadas estaciones. No está estipulado el monto de lo que se va a realizar, si sabemos que se van a mejorar, por ejemplo, sobre la calle del Carril y lo que hace a la calle Pagán, o sea, al aledaño al ferrocarril en la estación de Paso del Rey, mejoras que bienvenidas sean, tanto en la plaza como en la iluminación de dicha estación. Algo también verse ahí en el plano de proyección que realizan sobre la estación de La Reja y sobre la estación de Francisco Álvarez. Pero quiero hacer una consideración que, si bien no hace el expediente en sí, tiene que ver, señor presidente, con varios expedientes que hemos presentado aquí y que, por vía, por fuera de lo que es lo institucional, hace a que ya que es tan importante el desarrollo, no solamente y mantenimiento del daño a las vías de lo que hace TVA, que nos afecta y nos ha afectado tanto en el distrito, como son las barreras que no tienen iluminación correspondiente, todo lo que hace a los corredores de las mismas, en todos los pasos que nosotros sabemos y que vivimos cotidianamente, había aquí un pedido de desafectación de algo que hace, sí, el tejido político del TVA, que era las tierras que quedaron de la creación de la estación de transbordo. En la estación de transbordo hay un predio que es el que está sobre la calle Mitre, frente al Banco Provincia y en continuidad a la estación de transferencia, que pedimos aquí en este recinto que sea desafectada el predio para amplificar las dársenas de la estación de transbordo, a los efectos de que los colectivos no estuviesen en la vía pública y que los pasajeros, tanto en el ascenso y el descenso de los mismos, estuviesen en las condiciones que nos merecemos por la frecuencia, la cantidad de población y, por supuesto, que todos vemos lo que ocurre en estas zonas donde es desbordante, no solamente a las horas pico, sino también el problema que hace al problema de la falta de puente bajo nivel, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué tengo referencia a esto? Porque esto es un expediente del 13/7/2007, donde pedimos la desafectación y la implementación a TDA y a LONAVE de más dársenas. Esto no ocurrió, y como dije al principio de toda esta expresión, el Ministerio de Planificación otorgó a una empresa esas tierras, por eso lo traigo a colación, a través de un decreto que sale por el Ministerio también de Planificación Federal, de darle a una empresa el uso y goce de las tierras, que lamentablemente nos hemos enterado, por eso digo, a través de información extra Consejo Deliberante, al propietario que se llama Total Prop, que es una persona joven, aparentemente el dueño de esta empresa, según traza esta información. Esto se terminó en el mes de enero de este año y lamentamos enormemente de que ya este hecho consumado y que por falta de pericia, no sé qué, cómo calificarlo, porque en este recinto se habló y el intendente municipal de aquel momento, Richard Rey, había hecho público que él estaba trabajando para que estas tierras quedaran bajo los efectos de lo que estábamos solicitando y que todos estábamos de acuerdo de que tendría que hacerse una extensión de la estación de transbordo. Traigo esta información porque, si bien ahora estamos homologando un convenio, qué interesante y qué importante sería que nuestras voces y que las acciones de gestión estén como prioridad también para estas cuestiones. Rápidamente, para ir a la tanda de la hora, lo que acabas de escuchar es una afirmación de Claudia Sepp que las tierras están ubicadas frente a la estación de transferencia, por la cual se peleó en el año 2007 y se hizo toda una campaña de recolección de firmas, y hasta se escuchó el compromiso público de quien era presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta, y del ex intendente Arregui, que esas tierras iban a quedar para ampliar la estación. Fueron vendidas. Y no habla de la Municipalidad de Moreno, Claudia Sepp. Habla del Ministerio de Planificación Federal, porque esas tierras son de LONAVE. Y el LONAVE, ya en el año 2007, en la sección clasificada de Clarín, de venta de terrenos, allí pone el valor del pliego. ¿Sabe de cuánto era el pliego en el año 2007? El precio base, 923.490 pesos. Esto quedó sin efecto. hoy hablando con un alto funcionario de la municipalidad, a quien agradezco, no lo voy a mencionar, pero la importancia que, por lo menos a nosotros, nos interesa del tema, es saber si la municipalidad está al tanto de esto que dice Claudia Seff, que ya la tierra fue cedida a un privado, a un empresario muy joven, no más de 22 años o 23 años. Total Prop es la empresa. Y ella da como información que esto lo obtiene de un decreto que ya salió del Ministerio de Planificación Federal de Julio Bebido. Esto es entonces que en el análisis que hace Claudia Seff, ya está consumado el hecho. Ya está. Lo que me decía hoy un alto funcionario de la municipalidad es que el gobierno de Hues no estaría notificado de esto. Y aún estando notificado, algún sector de la municipalidad y que no se haya vehiculizado la información, algo que lo considero poco probable, siempre existe, por lo menos en ese pliego de bases y condiciones, lo que te voy a leer a continuación. Dice, el adquirente declara conocer y aceptar la zonificación otorgada al inmueble por la ordenanza 481 del 99, promulgada por decreto municipal 2815, que aprueba el plan director del centro Transbordo Moreno, no configurando un eventual cambio de la misma, esto es la zonificación, causal de rescisión y derecho al adquiriente a efectuar reclamo alguno a la parte vendedora. Traducido. Si esto no está en conocimiento de la municipalidad y la decisión política del licenciado Mariano Hues es que ese pedazo de tierra sea utilizado para ampliar la estación de transferencia, y si el pliego sigue siendo el mismo, hay una facultad superior para discutir esta cuestión. Lo hacemos sin certificarlo porque es la palabra de Claudia Seff, entregando datos de quien sería el propietario que ya compró la tierra, es decir, que Lonave se la vendió, para que se hagan allí, escuchen bien, locales comerciales. Por si faltan locales comerciales en el centro de Moreno, allí se harían locales comerciales. Esto lo ponemos aquí, vamos a buscar la información y una vez que tengamos algunos datos más, buscaremos la nota, la entrevista con los funcionarios del Poder Ejecutivo Municipal. En todo caso, le estamos informando que ayer Claudia Seff en el recinto dijo que esa tierra ya fue vendida por el ONAVE. Y esa tierra tenía como destino, por lo menos en el compromiso de Arregui, de ser utilizada para ampliar la estación de transferencia que desde el comienzo quedó chica. Ya venimos. Recorte informativo. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, su estación de información. Está en comunicación telefónica Mabel Fernández, que es la mamá de Macarena, esta mujer que fue violentada sistemáticamente por su pareja y que apareció en algunos medios locales y también nacionales como una potencial víctima de femicidio. Macarena está luchando por su vida en una clínica de Lomas del Mirador. Mabel, Rubén Bustamante te habla, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿cómo estás? Bueno, primero comentame cómo está tu hija, cómo está Macarena. Mira, Macarena está grave. Está internada, ha habido solamente un aspecto positivo, pero que es importante, que es que está manejando su hemodinamia sola, porque llegó sin presión arterial propia. Sigue con respirador. Ayer tenía un cuadro de neumonía, que nos dijeron que, bueno, esto es algo que pasa en este tipo de pacientes porque bajan mucho sus defensas. Uh-huh. Así que el cuadro de alguna enfermedad asociada con fiebre alta va a ser reiterativo. O sea, creo que es positivo, o sea, ella está viva y está luchando. Tiene el 50% del cuerpo quemado. Sí, en las primeras, en el primer informe pusieron 45%. 45%. Mabel, ¿cuál era la relación que tenía Macarena con su pareja? La histórica, sí, no sobre la causa. Bueno, contame vos qué pasaba, qué se vivía, qué sabías. Mira, Macarena hace 7 años que convive con este muchacho. Y yo hace 4 que estoy enterada de que la relación entre ellos era mala, desde que nació mi último nieto, en el que él, bueno, en el momento del parto y demás, la dejó prácticamente abandonada. Tuve que hablar con él para decirle que deje de lado los conflictos y que se acerque y que le dé afecto, que una mujer en esa situación necesita mucho de su pareja, etcétera, etcétera, bueno. Y después, bueno, ella se acercaba y teníamos un diálogo bastante fluido, ella me contaba cosas que pasaban, yo le dije muchas veces que se viniera a vivir a casa, le di opciones para hacer, le dije que lo denunciara, que no se dejara golpear, que no creyeran las amenazas de él. Bueno, pero Macarena siempre ponía una excusa, es típico, ¿no? La mujer que se deja vapulear, que se deja denigrar. De alguna manera ellos tienen un sistema de manipulación con las mujeres cuando da este perfil que, bueno, hacen que uno se sienta menos, que uno se sienta inválida, como que no vale nada. Y ella siempre ponía excusas y lo cubría. Lo que te comentaba tu hija, Mabel, sobre el maltrato y la violencia, ¿te describía qué tipo de maltrato ejercía Matías Solján? Sí, me lo descubrí, me lo describía, y además hay constancia de denuncias en por lo menos en dos lugares, que fueron las que se lograron que ella hiciera. Gente que la ha visto llegar a la escuela con el ojo negro, amenazas de, bueno, si no haces lo que yo te digo, le voy a hacer a los chicos o a tu hija, porque ya tiene una hija de un primer matrimonio. Bueno, hay cosas que son muy feas y horribles de contar nuevamente, pero bueno, eran amenazas muy jorobadas, por eso yo le pido a Fiscal que desgrabe los celulares, porque ahí tenemos una prueba fehaciente de que realmente él la tenía amenazada. Pero bueno, no sé, el fiscal dice que esa es una prueba menor, que él tiene una prueba contundente de que fue él el que se le prendió fuego, así que bueno, la causa la veo, o sea, yo no entiendo de leyes, como madre me siento desesperada, porque pienso que este tipo está suelto, haciéndonos caras, por ayer, por ejemplo, se apareció por la clínica, porque no tiene la menor idea del dolor que uno está pasando, ¿entendés? Y realmente son hoy pedí que por favor el fiscal haga una medida de que él no se pueda acercar, porque así como no se sabe qué fue lo que pasó ahí adentro, porque él primero fue y dijo que ella se había prendido fuego, ¿entendés? Así que es. Cogieron intento de suicidio porque le creyeron a él. Ahora ya cambiaron la carátula con averiguación de ilícito. Averiguación de ilícito. Ajá. ¿Vos tenés algún tipo de elemento que puedas aportar a la causa? Mira, yo lo charlaba con algunos compañeros acá. La causa judicial versa sobre la situación que vivió Macarena el sábado 2. Y la causa tiene, por lo menos para mí, que también desconozco lo que es el sistema penal, aunque tengo algún tipo de interpretación, los antecedentes previos. Cuando vos decís, mira, hay dos denuncias efectuadas por Macarena de que es una mujer violentada por Matías Solján. Ahora, Solján dice, ese día yo no le hice nada. Fue ella que se tiró el líquido. Claro. Ese día yo no corrí, no iba por la ruta a 200 kilómetros por hora, ¿viste? Claro. Claro. Estoy enojada, pero como... Están los abogados, los jueces, los fiscales, ellos tienen su sistema, ellos dicen yo sé lo que tengo que hacer, a mí el fiscal recibió el otro día, me trató muy bien, me habló muy bien, me explicó muchas cosas, pero de las cosas que yo le pedí que explicara en realidad, para él no sirven esas pruebas, ¿entendés? O sea, si yo te digo, mirá que te voy a mandar violar, si no haces lo que yo te digo, así de horrible y de espantoso, o mirá que le voy a hacer algo a tu hija, o mirá que los chicos se quedan conmigo y les voy a hacer algo. Me parece que eso ya es suficiente, ¿viste? Después de que una persona ahora es víctima, para mí sería suficiente. Ahora no sé cómo están hechas las leyes en este país, ¿viste? Claro. Entre algunas cuestiones que se dejaron traslucir en algunos medios periodísticos, indican que Macarena le habría dicho, y lo pongo en potencial, le habría dicho a un médico que ella se quemó. Que Macarena le habría dicho a un policía que ella se quemó. Bueno, parece que se lo dijo a un policía. A un policía, el marido ahí y sabiendo que ella se iba y él se quedaba con los chicos. Clarísimo. Repetí esto, por favor, Mabel. ¿A quién se lo dijo? El médico declaró y ya dijo que a él no le dijo absolutamente nada. Muy bien. El que declaró fue el policía. Pero ¿cómo le tomás a una persona una declaración cuando está en una situación de shock, absolutamente dolorida, sabiendo que sus hijos se quedan con el señor este? ¿Qué va a decir ella? Es muy claro. A ver, pónganse en el lugar de la víctima. Es verdad que existe esa declaración del policía, es verdad. ¿Pero en qué situación? No, por eso estás escuchando a la mamá de Macarena, Alba Fernández. Lo que salió en los medios es que Macarena le habría dicho a un policía, o le dijo a un policía en presencia de Matías Oljan, que es el maltratador y el violento, en ese cuadro, en ese marco. Y esto es lo que ha tomado la justicia para decir, bueno, ¿cómo podemos imputar a Oljan si la víctima, en este caso Macarena, está diciendo que ella se quemó? Esta es la cuestión, y lo que está planteando Mabel es que hay una serie de situaciones durante muchos años de maltrato y violencia de Oljan hacia Macarena Alba Fernández. Que esto es lo que debería... Claro. Sí, te escucho. A ver si me escuchás un segundo. Para mí, como madre, sea como sea, fue él. ¿Sabes por qué? Porque él llevó a esta situación en la que la tenía enloquecida. En la que no se quería ir de la casa, no trabajaba hacía más de un año, mi hija tenía que trabajar para mantener el hogar, estaba estudiando además, entonces él tenía motivos para molestarla con celos, con fastidio, no le ayudaba en nada, no sé si me entendés. Sí, clarísimamente, Mabel, entiendo. Inclusive mirá lo que es la historia, que hoy se va a conocer la sentencia sobre el asesinato de Wanda Tadei, se va a confirmar la sentencia. Entonces, esto es un caso de femicidio, no está peleando por su vida Macarena, pero lo que nosotros queremos hacer, y por eso te convocábamos, para que puedan entender los que están escuchando, que durante años fue violentada Macarena, fue golpeada Macarena. Sí, y si les graban los celulares tienen las pruebas de las amenazas, ahora, ¿por qué no se apuran a hacer eso? Vas a saber, yo no soy los jueces, no sé si cabe, no entiendo nada de leche, ¿viste? Yo soy la madre. Pero creo que tengo cierta lógica en lo que digo. Por supuesto. Mabel, recibiste el acompañamiento de... Porque Macarena es docente, nosotros charlamos con Natalia, que la conoció a Macarena allá en la Escuela Rural 5. ¿Recibiste algún tipo de acompañamiento de los compañeros y las compañeras de Macarena en estos días? ¿Solidaridad? Los compañeros con nosotros están permanentemente, están trabajando para conseguir de todo, tanto los compañeros de trabajo como las compañeras del profesorado de Luján de ella, sí, que nos han conseguido cosas para los chicos, porque a mí me dieron la guarda por 60 días de los chicos, se llama abrigo de familia extendida o algo así. Es una medida de abrigo, sí. En un peritaje que hicieron con los niños, me los han dado a mí momentáneamente. Porque bueno, es evidente que él dice que los chicos dormían, pero los chicos cuentan cosas, ¿entendés? Claro. No vieron todo, pero están sumamente traumados. Lloran todo el día, que quieren ver a su mamá, que por qué no los dejamos ver a la mamá. Bueno, esta es una situación gravísima. Y toda la gente que conoció a Macarena y que la conoce, nos ha aportado ropa, direcciones, ahora se están moviendo para que yo pueda asistirlo psicológicamente, ¿viste? Uh-huh. Nosotros no tenemos vehículo en este momento, así que estamos muy trabados, ¿viste? Para hacer un montón de cosas, pero bueno. El pronóstico que te pueden dar los médicos... ¿Es alentador? No, el pronóstico no es alentador, porque esos pacientes son muy inestables. Uh-huh. Pero bueno, hay que esperar. Bueno, ¿hay algo que podamos hacer desde esta radio, algo que vos pidas y que nosotros lo trabajemos desde aquí? Mira, lo que les pido es que sigan el tema de la causa lo más que puedan, que traten de ir a la Fiscalía 10 de Luján, que se mantengan en esto para ver qué es lo que ellos hacen y nos ayuden como ciudadanos a ver cómo se están haciendo las cosas. Y con respecto a los chicos, bueno, ya mucha gente nos acercó ropa para que nosotros no tuviéramos que salir corriendo a comprársela allá. Y bueno, después lo que se necesita es que por ahí, si alguien pueda ofrecer llevarnos a algún lado cuando lo necesitemos, de los gente que nos conoce, viste, que escuchen la radio y digan, bueno, por eso tengo un día libre y les doy una mano, porque estamos re locos. Uh-huh. ¿Viste? Estamos re locos, no tenemos acceso a la casa, todos los chiches de los nenes están en la casa, los nenes están ahí, nosotros no podemos entrar, ¿entendés? O sea, tenemos que abrir los niños de tal forma que estén bien. Así que bueno, todo lo que sea ayudarnos, viste, darnos una mano de gente que en este sentido, de trasladarnos a un lugar o aportar algo para los chicos, no sé, no se me ocurre bien ahora, es tan grande el problema, viste, que no sé qué decirte, pero bueno, Mabel, a ustedes como medio les pido eso. Mabel, ¿por qué no pueden ingresar a la casa? ¿Por qué no pueden ingresar a la casa ustedes? Bueno, nosotros no podemos ingresar a la casa porque no queremos entrar, porque no queremos tener ningún tipo de problema con esta familia que ya denunció, o sea, hemos pedido, por ejemplo, el celular de mi hija y el celular que está a mi nombre, porque lo saqué de ella, pero era mío el celular y, bueno, la cuenta y todo la tendré que pagar yo. Y no aparece. Y el chico, el nene de 5 años nos dice que él ese día le escondió el celular, que Macarena toda quemada gritaba y pedía por favor de llamar a su tía. Y eso el chico no lo declara. Acá hay algo raro, acá se están escondiendo cosas, ¿entendés? Clarísimamente. ¿Los chicos qué edad tienen? ¿Los chicos qué edad tienen? Sí. Tienen 4 y 5 años. 4 y 5 años. Bueno, sí. Mabel, te agradecemos mucho y después cuando terminamos el programa te llamamos para ofrecerte lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Yo dale. Voy a estar ocupada hasta la 1 más o menos, porque es hasta la hora más o menos que nos dan el pase acá. Muy bien, bueno, te mando un abrazo, Mabel, gracias. No, gracias a vos, muy amable, ¿eh? Hasta luego. Como siempre ocurre. ¿No te parece normal? ¿No te suena normal? Que tenga que demostrar quien está peleando por su vida que fue víctima, no victimaria. Ya ocurrió con una trabajadora de ANSES. La causa se silenció. Una causa más. Un hecho más. Femicidio se llama. Macarena tiene 34 años. Dos hijos con Matías Soljan. Al comienzo te hablaba de la construcción del mensaje. Lo que ha entendido el fiscal es que no puede imputar a Matías Soljan porque fue Macarena en ese estado de shock, con el 50% de su cuerpo quemado, al lado de quien la ha violentado durante mucho tiempo. ¿Qué tiene que decir Macarena en una situación así? Con su pareja al lado y el policía enfrente. Si está comentando la madre que insistentemente buscó que su hija dejara a su compañero, a su pareja, y no pudo porque no es una cuestión fácil. No es que se levanta un día, sino que las amenazas no solamente llegaban a Macarena, y esto lo digo porque le estoy dando crédito a la madre y a Natalia, por encima de cualquier interpretación que pueda haber hecho el policía y Matías Soljan. ¿O no tenemos nosotros derecho a interpretarlo así? Y no como comúnmente se dice, y además se ratifica que Macarena se incendió. Y entonces la causa tiene que, efectivamente, porque el sistema funciona así, la causa está sobre el hecho, el fiscal investiga el hecho, que es cómo se quemó Macarena, y los antecedentes, y las denuncias previas, y si fue por un acto de desesperación, de hartazgo, de miedo, porque era hacia ella la amenaza, pero también hacia la hija de Macarena, que no es la hija de Matías Olján. ¿Cómo describir el infierno? Ah, en eso no hay que meterse porque es una cuestión privada. Parece que un día nos levantamos los argentinos y nos dimos cuenta que los asesinatos y la violencia de género iban más allá de las explicaciones, y aún con hechos que son contundentes, siempre aparece la justificación, que es el no compromiso. Es el no compromiso. Matías Olján está libre. Macarena está peleando por su vida. Los chicos con miedo. La mamá, la abuela de los niños, está diciendo: agradecemos a aquellos que nos consiguieron ropa para vestir a los chicos. Y una medida de abrigo de 60 días. Y si vuelve y si la justicia falla porque tienen que estar con su padre. Es muy impresionante. Esto debería convocar a muchos. Porque la interpretación que podemos hacer nosotros en la realización de esta nota es que Mabel está sola o escasamente acompañada. Sola o escasamente acompañada. Y créame que es extremadamente difícil conseguir testimonios de amigas o amigos o conocidos de Macarena que puedan expresar todo lo que Macarena contaba. Y es eso lo que se tiene que quebrar, porque no es un caso particular, no es una situación individual. Estamos hablando de la violencia tutelada, puertas adentro, intrafamiliar. Hay una piba que lucha por su vida, tiene 34 años. Cálida, compañera, reflexiva, con miedo. No supo cómo salir de ese infierno. Y hoy está en una clínica con el 40% de su cuerpo quemado. Necesitamos mucho más, ¿eh? Mucho más compromiso. Mucho más compromiso. Y créame que no voy a hacer ningún comentario respecto a dirección de la mujer y llevarlo esto a un plano, porque la verdad que no es el objetivo. Era tener en el aire, lo estamos buscando de ayer, a Mabel, que puede expresar esto, que como madre siente. No tiene dudas que Matías Olján es responsable de lo que está atravesando su hija. Te pregunto a vos, ¿cuántas situaciones así conocés y vivís? ¿O vivís? Es salir a la calle la cuestión. Y empezar a frenar esto. We'll be right back.

Bueno, vamos a seguir entregando estos datos que son importantes para quienes tienen ese anhelo, esa expectativa de que el anuncio de la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, respecto al programa Procrear, que es el programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, queremos que tengas un techo propio. Ya te vamos a leer los requisitos para aquellos que tienen terreno, que es lo que dice la información oficial y la que se está entregando desde ANSES. Pero los jueves siempre tenemos el agrado de charlar y reflexionar un par de minutos con Jorge Rulli, que es integrante del Movimiento Reflexión Rural. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Hola, bien, bien. Gracias por llamar. Sí. Vos sabés que ayer, leyendo en una página alternativa, tomaba nota de lo que sucedió en Loncopué, en Neuquén, con el referéndum que más del 82% de los habitantes rechazaron la mega minería a cielo abierto, y el gobernador de Neuquén ha declarado esto inconstitucional. Y quería reflexionar con vos un poco sobre el poder del no, el poder del no que desafía la instancia política, empresarial, institucional, porque vos en la recorrida que haces por el país te encontrás con muchos no, no de la población. No, sí, sí. Sí, te escucho. Sí, con muchos no, de una manera natural que surgen de la base popular. También nos encontramos con muchas aspiraciones a normalizar o a estabilizar la situación. Ajá. O sea, en las luchas populares se mezclan ambas tendencias, ¿no? Yo creo que siempre ha sido así. Sí. Digamos... uno tiene que reflexionar sobre qué prima en lo que hace o qué es lo que desea cada uno, ¿no? Sobre todo en estos momentos en que cunde un cierto desgobierno y una cierta situación de colapso, ¿no? Porque ya la catástrofe que anunciamos en realidad ya es algo que ha comenzado, ¿no? Hay como una natural insurgencia de los pueblos hartos de ser avasallados, y entonces uno no sabe bien, y a propósito del juicio que se está llevando adelante en la zona de Ituzaingó, Córdoba, sí. Por una parte está el reclamo, la rebelión, la resistencia, incluso formas de destrucción de los instrumentos que te avasallan, y por otra es como que la gente, o algunos, buscan normalizar, buscan procesar a los otros, ¿no? Un modo de institucionalizar. Yo te digo, para mí, que vengo del peronismo, y que siempre valoré ese costado insurgente del peronismo que nunca cerraba nada. ¿Hola? Hola, sí te escucho, Jorge. Ah, hubo un ruido raro. Bueno, ese costado en que se lo desorbitaba todo, y que entonces estaba pendiente el lo que queríamos, estaba siempre pendiente, pero más adelante, digamos, yo veo que ese proceso continúa, ¿no? Mientras hay mucha gente que en cambio trata de cerrarlo, de cerrar las ideologías, de organizar el movimiento, ¿no? Uno trata de desorganizarlo todo como una forma superior de organizarlo, ¿no? En este sentido, a mí me parece que el no, en la medida en que no tengamos un sí, En la medida en que no tengamos, como los zapatistas, un rostro propio, el no es lo más revolucionario, lo más subversivo, lo que puede ir creando las condiciones para que en algún momento nuestro pueblo alcance a tener un rostro propio y una palabra que le sea propia, ¿no? Mientras tanto, y eso lo decía Rodolfo Kusch, hay una dialéctica del no que hay que reconocerla. ¿Se entiende? Porque los que tienen la iniciativa, por ahora, bueno, ellos tienen una iniciativa y nosotros tenemos otro tipo de iniciativa, ¿no? Claramente. La iniciativa nuestra es la de negarnos. Claramente. La semana pasada... Sí, es muy claro, es muy claro. Es claro. Sí, la semana pasada cuando te preguntaba sobre este juicio allí en Ituzaingó, en Córdoba, vos me decías, bueno, lo van a tomar a la noticia aquellos para pegarle a la mesa de enlace. Vos sabés que seguí desde el 12 de junio que comenzó el juicio hasta hoy. Sí. Y la cobertura es muy tibia. No es de pegarle al modelo agropecuario o los concentradores de la riqueza. Es muy tibia porque el modelo en sí mismo se forja sobre el monocultivo. Entonces, tienen mucho cuidado en ese aspecto. Sí. Yo debo reconocer que escuché a algunos de los querellantes y la verdad es que se cubren bien en el sentido que siempre recuerdan que en realidad los responsables no son esos dos ojeros, sino que es el modelo impuesto. Pero en la práctica son palabras que no quedan registradas. Me parece que la impresión que deja el juicio es el ánimo de mejorar las cosas, ¿no? Ajá. Por eso me parece que tu pregunta hoy sobre el no, sobre el oncopueo, sobre otras formas negativas, sí, en que el pueblo se expresa, me parece que apuntan a eso, ¿no? A que en realidad uno no quiere mejorar las cosas. Uno, en el fondo, en la medida en que no tenés una propuesta propia o que no la podés tener porque no te lo permiten, más bien uno pone palos en la rueda, uno se transforma un poco en negativo, hasta poder madurar, tener una propuesta, ser muchos, compartir un proyecto, ¿no? Mientras tanto, lo que uno sabe es que te están cagando y que lo que tenés que hacer es, como te decía antes, poner un palo en la rueda, tratar de impedirlo, como puedas. No siempre la gente tiene un pensamiento muy totalizador sobre estas cosas, sino que tiene intuiciones, tiene sensaciones. Lo que te llega es lo que te afecta más cerca, como en el caso del oncopue, ¿no? Pero me parece que hay entre nosotros muchas veces gente con buenas intenciones, pero que inevitablemente apunta a maquillar las cosas. Bueno, vamos a darle una solución jurídica, y en realidad no hay soluciones jurídicas, ¿no? Las soluciones siempre son políticas, lo jurídico viene más tarde. Entonces tratar de darle al modelo una resolución jurídica, cuando uno sabe que es una especie de aplanadora, es una candidez, ¿no? Bueno, te voy a comentar esto. Cuando vos recordarás que se despliega en forma masiva lo que sucedía en Famatina, sí. Fui a Capital Federal, allí en el Obelisco, una concentración, y pude hablar con una militante de Famatina y me decía: a mí no me interesa conocer los argumentos ni del gobierno ni de las empresas, estoy diciendo no porque quiero al cerro. Y claro, tenía tanto poder que no hay que explicarlo más. Claro, bueno, porque es muy visceral. Claro, exactamente. Es muy visceral. Yo creo que la Argentina en una época fue muy visceral y lamentablemente ahora eso, en esta etapa sobre todo, que pesan mucho los intelectuales y se ha perdido un poco, ¿no? Quizás desde los años 70 se ha extraviado. Por eso yo, cuando hablábamos la otra vez, entrar en un debate sobre China es mejor, si digamos un acaparamiento de tierras en China o en Río, en la provincia de Buenos Aires o en Río Negro, sí, si es mejor o peor que si fuera holandés o norteamericano, es un debate propio que se le puede ocurrir a Feynman, ¿comprendes? Uh-huh. Porque vive Guarocio González, porque vive en el universo de las ideas. Pero si vos estás allí y lo que te surge visceralmente es que el que venga es igual, da lo mismo, porque te están sacando la tierra, te están ocupando el territorio, ¿no? ¿Se entiende? Es muy claro, además. Me parece que divagar, digamos, algunos podríamos, como un entretenimiento, preguntarnos hasta dónde China cumple el rol que cumplió alguna vez la Gran Bretaña. Pero en la práctica de todos los días, cuando vos pones los pies en la tierra y pensás con las vísceras, es lo mismo. ¿Se entiende? Y además esa manifestación que estás haciendo y que la complemento con la que te entregaba yo de esa compañera de Famatina, ¿le importa un cuerno si es chino, británico, claro, o yanqui? Porque el problema es tu cerro, claro. El problema es de fondo. O el problema es tu cultura. Pero o el claro. problema es tu comida. Tu comida, que la comida que teníamos, que ya no la tenemos porque ahora tenemos comida chatarra. Y bueno, estas son las cosas que hemos perdido y por eso hay gente que come milanesa de soja y pretende seguir siendo lo que era, ¿no? Bueno, si comes comés una hamburguesa de esas, o comés una milanesa de soja, ya no sos lo que eras, ya no es tu cultura, ya no sos la persona que fuiste, evidentemente. Es decir, y esto es lo que algunos llamamos el modo en que las corporaciones transnacionales han secuestrado nuestras vidas. Jorge, te agradezco mucho y la semana que viene, si querés un rato, hablamos de la película. ¿Estás haciendo algo de eso? Sí, sí, ya la tengo, así que la vamos a pasar. Bueno, la proyectamos mañana, si no me equivoco, mañana es viernes. Mañana es viernes, sí. Mañana es viernes, a las 17 horas, se va a proyectar por primera vez en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, que queda, mira, la calle no la sé, pero está a media cuadra de la plaza San Justo, en el partido de La Matanza. Sí. Ahí está la Dirección de Cultura del Sindicato de Municipales. Ahí la vamos a proyectar a las 17 horas, mañana viernes. Bien. Y después te cuento cómo lo recibe el público. Dale. Si me pegan o me aclaman, no sé. Pero estoy muy, muy contento y acabo de retirar las primeras películas, así que llevo una mañana a La Matanza para proyectarla. ¿El nombre de la película? Es Peronismo, la memoria silenciada. Bueno, ¿mañana 17 horas? Mañana 17 horas. Bueno, por ahí nos vemos. Bueno, te agradezco. Jorge, un abrazo. La reflexión que tiene Rulli a veces es de una magnitud, de una sentencia que no merece ninguna incorporación o adjetivación. Y nos surgió hoy en la producción el poder del no. Y hay que pararse ahí, Y hay que vivir desde ahí, con todo el contenido que eso tiene y con todo el rechazo que eso genera, a veces de los propios. 11:52 minutos, un separador. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Decíamos recién, había mucha información hoy y teníamos demasiado por trabajar. Del anuncio de la señora Presidenta de la Nación, lo que te pudimos entregar, estamos ahí a 5 minutos del cierre y de esto tenemos tiempo. ¿Sí? Lo de Rulli nos parece importante que todos los jueves ustedes escuchen la reflexión de Mabel Fernández, la mamá de Macarena Alba Fernández, de lo que vino a traer hoy Vanina Costecchi. Se cumplen 10 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi el próximo 26 de junio. De lo que sucedió ayer en una sesión casi anodina, como la mayoría de las sesiones, pero eso que llevó al recinto Claudia Seff y que me lleva, con todo respeto, hacer una sugerencia al Ejecutivo Municipal, que si hay una información contraria a la que entregó la líder del vecinalismo, se cuelgue en la página, nos llamen, porque no es algo menor. No es que pasa por el recinto y ya está. Para algunos quedará en el recinto, para nosotros es saber si esa decisión política que existió en el año 2007 y que fue clave para obstruir el avance empresarial, para construir los dos edificios en torre, reconociendo desde el oficialismo que la estación había quedado chica, la estación de transferencia, y que para una mejor prestación de servicio y conseguir y consagrar el derecho de los usuarios es imprescindible ampliarla. Si no se vendió, si no se comercializó desde el ONAVE o el Ministerio de Planificación, es muy importante que se explique y se aclare. Es muy valioso para desinflar la burbuja, si es una mentira o una conjetura que no se ajusta a elementos reales y concretos. Esta es una sugerencia para la Municipalidad de Moreno. Está en comunicación telefónica Carolina, que es una compañera del FOL. Ahí se nos cortó. Si no, la llamamos por el celular. Si tenemos alguna dificultad por la línea, llamamos por el celular, por esta línea. Queremos charlar en el cierre del programa con Carolina, con quien no tuvimos la opción hasta el momento de escucharla, de que ella relate lo que vivió cuando la policía, en un acto ilegal, la detuvo allí en el asentamiento de Boyovani. Y que esa detención de Carolina, que estaba sacando fotografías porque se desalojaban a las familias que están allí, provocó, me parece, una movida solidaria muy importante, muy interesante, que nosotros la queremos destacar. Está Carolina. Carolina, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, por fin podemos charlar un ratito, dale. Coméntame, Carolina, ¿qué ocurrió ese día? Con todos los detalles que vos considerás valiosos para quien está escuchando este programa, de lo que estabas haciendo allí y qué hizo la policía con vos. Bueno, mira, el lunes a la mañana yo me dirijo al barrio, como todos los días, porque yo trabajo en una cooperativa que es del movimiento. Yo milito en el FOL desde hace 2 años que estamos en el barrio y laburamos ahí con una cooperativa y hacemos el desmalezamiento del camino de Sirio del arroyo Catona. Y cuando llego al espacio comunitario que tenemos ahí, donde hacemos el merendero, el apoyo escolar y el laburo, me encuentro con los vecinos medio alborotados y con una sensación de bronca muy grande, porque me cuentan que durante el fin de semana se había producido una toma espontánea de alrededor de 25 o 30 familias a partir del viernes a la tarde, del sábado, domingo, y que el domingo por la tarde es desalojada por la policía, por la octava de Catonas, sin orden judicial. Los vecinos recalcaban que la policía no les había mostrado ningún papel, con ninguna orden de ningún juez ni fiscal que dijera que los tenían que desalojar, que fue por la fuerza. Y en ese momento, el lunes por la mañana, ya no quedaba nada. Ya no quedaba nada, lo único que estaba pasando en ese momento era que la policía permanecía en el terreno y había una casillita que los vecinos estaban ellos mismos desarmando, digamos, ¿no? Entonces decidimos ahí con las compañeras registrar esa situación. Yo me pongo a filmar con mi teléfono celular, filmo el móvil policial, al policía que se encontraba en ese momento en el terreno, hago una recorrida por el terreno, que ya no quedaba nada, simplemente esta casillita que estaba siendo desmontada. Cuando vuelvo, ya había llegado otra patrulla con otros dos policías más, uno femenina y otro masculino, y se me acercan diciéndome que señora, no puede firmar. ¿Por qué no puedo firmar? Porque no puede tener imágenes nuestras. Uh-huh. Pero ¿por qué? Insistía, si entendemos que filmar no es ningún delito, ni acá ni en ningún lugar, además, siendo ellos funcionarios públicos, si no tuvieran nada que ocultar, digamos, no tendría por qué molestarles. Bueno, de todos modos, no hubo posibilidad de tanto diálogo en ese momento, porque inmediatamente me lo quisieron arrebatar por la fuerza. al celular y ahí empezó un forcejeo con la policía porque fue inmediato, me querían llevar detenida y bueno, ante la situación injusta yo me resistía y llamaba a los vecinos para que se acercaran y vieran esta situación absolutamente represiva, injusta, arbitraria y un montón de calificativos más. Me empiezan, entre tres policías que había, me empiezan a tironear, me ponen los brazos hacia atrás como para esposarme, me tiran al piso, me tiran encima, me ponen las esposas en el piso, me arrastran unos metros por el suelo y me empiezan a meter al auto que había que ir al segundo móvil, que había llegado. Y al momento llega un tercero. Ahí se nos perdió. Ahí se nos perdió Carolina. La llamamos de nuevo. Estaba sacando unas fotos. Estaba filmando. Estaba registrando la imagen, Carolina, de una familia que desmontaba una casilla. Ya el hecho se había consumado. Y lo que la policía tan solo observaba es que entiendan los vecinos que cada vez que ellos pongan una casilla estarán allí para impedírselos. Esto contrasta con la organización y con la perseverancia del FOL y de Confluencia Política Social 29 de Mayo que trabajan allí. Contrasta con todo aquello que se ha intentado con mucha paciencia. Que el IDUAR intervenga, que el gobierno de Arregui primero y luego Hues intervengan para evitar consecuencias peores. Porque esto no es tolerable. Forcejeó porque entendió, Carolina, que hay un derecho. Forcejeó porque no estaba haciendo nada ilegal. Forcejeó porque sabe que los funcionarios públicos deben respetar algunas cuestiones que son básicamente democráticas. Y aún así, el abuso de poder de la policía, de Catonas, la llevó al piso. La arrastraron, la esposaron. La subieron a un patrullero. Hasta ahí estaba contando Carolina. Se asemeja mucho a lo que escuchamos esta semana de lo relatado por los compañeros de Carolina, por quienes se dirigieron a la puerta de la municipalidad, quienes emitieron un comunicado muy sólido, muy ajustado a todo lo que ha ocurrido y ocurre en Bon Giovanni. Es muy sólido. Están pidiendo desde hace muchísimo tiempo que el gobierno asuma la responsabilidad. Nos habíamos quedado en el momento en que es arrastrada hasta el patrullero. Carolina, te arrastraron, te llevaron hasta el patrullero, te subieron y ¿cómo continúa? Sí, en realidad me subieron a un tercer patrullero que llegó. Ya eran tres patrulleros y cinco policías en el momento. Para detenerme por una situación que ni ellos me sabían explicar por qué. Me llevan a la octava de Catonas, me tienen esposada un rato y como obviamente las compañeras que estaban en el territorio en ese momento ya habían llamado por teléfono, habían hecho una cadena de llamados, se habían comunicado con los abogados del grupo de La Ciega, que son los compañeros con los que trabajamos siempre en estos casos. Se comunicaron rápidamente los abogados con la comisaría, entonces me quitaron las esposas al rato y pude hablar con el subcomisario y con el oficial principal de la comisaría Catona, que me pedían disculpas en ese momento y ellos explicaban la situación diciendo que había sido el accionar de personal no instruido y que en ningún momento esa había sido una orden dada ni por el subcomisario ni por nadie en la comisaría, ¿no? Bueno, esto no es no sorprende escuchar este tipo de cosas porque generalmente se explican así, ¿no? A veces como claro. excesos individuales evadiendo la responsabilidad institucional que uh-huh. hay sobre estas situaciones de violencia y de represión de la institución policial directamente. Sí. Simultáneamente, ya los vecinos que se habían quedado en el barrio, compañeros y vecinos, con una sensación de impotencia y de bronca por presenciar toda esta situación y no poder hacer nada, junto con los compañeros del FOL y con compañeros de otras organizaciones que también compartimos el trabajo territorial en Bon Giovanni y en otros barrios, como ser el 29, La Dignidad, sí. la CCC, el MTL Rebelde, todos juntos se nuclearon en una movilización hacia la municipalidad. Entonces estuvieron movilizados enfrente de la municipalidad unas cuantas horas hasta que me liberaron y ahí me pude sumar a la movilización. Conseguimos que nos atienda el secretario de gobierno, Marcelo Bradín. Ahí subió una comisión de vecinos y de compañeros. Ellos, bueno, decían que repudiaban el accionar policial. ¿Esto te lo dijo Bradín? Esto lo decía Bradín, que repudiaban el accionar policial. Te interrumpo un segundo. Cuando llegás a la comisaría y te recibe el subcomisario y el oficial de calle, ¿vos estabas esposada? Sí, me vine esposada a una especie de cocina, una especie de salón, sí. en la comisaría, y al rato me atienden el subcomisario y el oficial principal de la comisaría. ¿Y cuando te llevan delante del subcomisario, seguías esposada? No, me habían sacado las esposas. Bueno, después viene la reunión con Bradín. Decime una cosa, ¿te dijo el subcomisario que iba a hacer algo que se llama labrar algún sumario, que intervenga asuntos internos? ¿Se asumió en ese compromiso el subcomisario? Asumió ese compromiso, no solamente el comisario, sino el jefe distrital, Barragán, que se hizo presente a la tarde en la comisaría también. Me tomaron, obviamente... me daban como alternativa si yo quería denunciar, por supuesto que era una situación para denunciarla, con lo cual hice la denuncia ahí en la mismo en la comisaría. Fiscalía no, solamente la han quitado. Y Carolina, ¿vos estás caminando? No. Bueno, porque hay en un momento que se pierde. Lo que escuchamos es que te ofrecieron hacer la denuncia en la comisaría y la hiciste ahí. Sí, hice la denuncia en la comisaría y ellos ya notificaron a la fiscalía. Todavía no ha llegado la denuncia a la fiscalía, simplemente la han notificado a la fiscalía número 5 de acá de Moreno. Y por ahí, viste, es lejos Catonas de Moreno Centro, ¿no? Esto pasó el lunes. Claro. Y no tarda un tiempo, de Catonas a la fiscalía de acá, de la calle Ceballos, al lado de Bomberos, tarda. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo? Bueno, escúchame, y entonces Bradín te recibió, repudió el accionar de la policía, también claro. lo hizo Barragán, que es el jefe departamental. Exactamente, Barragán se hizo presente mismo en la comisaría en la octava de Catonas. Sí. Después, cuando nos recibe Bradín, bueno, repudia el accionar policial. Nosotros, de todos modos, sosteníamos que mi detención era la emergencia, el conflicto de fondo, que es la emergencia habitacional, que es la tierra genuina, que tiene muchísimos vecinos. Y entonces, que esa cuestión central, este señor funcionario proponía resolverla canalizándola por la vía de Eduardo, digamos. Sí. Cosa que en realidad no era nueva para nosotros, porque nosotros ya veníamos de charlas de Eduardo desde diciembre del año pasado, que también el diálogo se entabla a partir de que hacemos una radio abierta enfrente del municipio, porque ya estábamos cansados de que nos bicicleteen durante bastante tiempo, porque donde se produce la tumba es dentro de la misma que 7 y que reclaman como supuesto dueño José María Dalmiro Pastore, que fue ministro de Economía de las últimas dictaduras militares, y su testaferro, el testaferro que tiene en el barrio, que se llama Piero Dato, que es el señor que en persona, él y su hijo, junto a su socio también, se hacen presentes en la casa de los vecinos y uno por uno los amenazan físicamente y a veces inclusive en compañía de los policías. Bien, vos sabés que se va cortando. Yo tan solo te quiero hacer dos preguntas finales y después tendremos la oportunidad de vernos personalmente y que sea mucho más claro de la claridad que has expresado hoy. En todo este tiempo que ustedes están trabajando en Bon Giovanni, y siempre lo han dicho ustedes, es tratar de encontrar una vía de negociación, pero también de compromiso del gobierno municipal a través del IDUAR. Esto es así. Exactamente. Te pregunto, en todo este tiempo, estoy hablando más de un año. Más de un año, por eso. El IDUAR, en algún momento, ¿demostró que el titular de la tierra es Piero Dato o Danino Pastore? Ahí se nos corta. ¿Vos me escuchás bien, Carolina, no? A ver si te corres, podés hacer la parabólica, no sé cómo viste. Pero ahí se va. ¿Ahora? Ahí quédate quietita ahí, por favor, y contesta la pregunta, si podés. Ahora ahí va, ahí me escuchan. Ahí te escucho bien. Espérame, me perdí el hilo. Te pregunté si el IDUAR en algún momento les dijo a ustedes que el titular de esa tierra es Danino Pastore o Piero Dato. Ahí estamos. No nos han mostrado ninguna documentación. Por eso nosotros seguimos insistiendo en que son los supuestos dueños. Por eso seguimos haciendo el énfasis en el término supuestos, ¿no? Porque hasta ahora no hemos visto ningún tipo de documentación. Ellos siempre nos han hablado de un boleto de compraventa y ahora, en esta última reunión que hemos tenido, nos han hablado de una posible escritura. Ajá. Pero no hemos visto nosotros con nuestros propios ojos, no hemos visto tal documentación. El IDUAR no la ha puesto en conocimiento nuestro. Bien, y la última pregunta, la Dirección de Derechos Humanos del señor Fernández, uh-huh, ante todas las denuncias que ustedes han realizado, pero también el testimonio de aquellas personas que han sido víctimas de las amenazas, incendio de casilla y demás allí en Bon Giovanni, ¿tuvo algún tipo de participación? Por lo que entiendo, antes de que yo pudiera ser liberada, digamos, de la comisaría, estuvo presente en la movilización. La movilización, de hecho, mejor dicho, se hizo presente en la Secretaría de Derechos Humanos. Pidió una reunión con este señor. Este señor nos atendió y fue hasta el territorio. Pero todo esto se dio en simultáneo mientras un grupo seguía en la movilización en la municipalidad y yo todavía no me había podido unir, digamos, ¿no? Uh-huh. Este señor, después del informe que tengo de mis compañeros, es que este señor se hizo presente en el territorio, también repudiando todo el accionar policial arbitrario, represivo e ilegal, pero bueno, de ahí en más no hemos sabido más. Mira, yo estoy esperando, Carolina, que en la página de la municipalidad, que nosotros la visitamos, se escriba algo que repudie ese accionar. ¿Sí? Y no aparece, ¿no? Yo todavía no lo vi. Por ahí tarda como tarda el envío de la causa de Catonas a la Fiscalía número 5. ¿Sí? Porque si hay un compromiso y el secretario de Gobierno, Marcelo Gradín, dice que repudia, lo tienen que hacer público. Háganlo, porque yo lo decía ayer y comparto esta última reflexión contigo. Ustedes han buscado, y lo reitero insistentemente, que el IDUAR, el gobierno municipal, se involucre en una problemática que es grave, no por la tierra meramente, sino porque el abuso de poder empresarial y policial puede terminar en situaciones peores. Y yo no escuché una condena pública, pero si no es una condena pública política, que trabajen administrativamente para decir, miren, esta tierra es del señor Piero Dato, o esta tierra es de Danilo Pastore, que fue dos veces ministro de Economía de la dictadura. Negocien con él. Como no se hace nada, el avance de la toma responde a necesidades que tienen muchas familias de tener un pedazo de tierra e imaginar una construcción. Que de hecho, Bon Giovanni, esas casas, hay muchas que son anteriores a la llegada de Piero Dato y la colocación de la maderera, ¿sí? Entonces, nada de esto ha ocurrido y ustedes siguen bregando para que el Iduar entienda. Y no creo que la respuesta a una reunión tenga que ver con la detención, en este caso tuya, de una compañera, porque bueno, la detuvieron a la compañera, el comisario pidió disculpas, no llegó la causa, pero bueno, vamos a hablar con el Iduar. Si ustedes ya están hablando con el Iduar, el punto es que el Iduar no responde, no que ustedes no hablan. No responde. Y entonces es responsable político de esta situación. Mira, en la reunión que tuvimos, en la reunión última que tuvimos con el Iduar el martes de esta semana, nosotros fuimos con una propuesta clara, una propuesta concreta, donde nosotros entendíamos que esta última toma es expresión, como ya decía, es expresión de una necesidad genuina de tierra para vivir, de los vecinos, una necesidad real, que es el mismo problema de fondo que tiene toda la parcela, que esto se tiene que entender como una lucha única, digamos, así lo entendemos nosotros, como movimiento, así lo entendemos desde el barrio, con los vecinos, y así pretendemos que se entienda, que no son cosas separadas, porque, a ver, ellos lo ponían en una situación de que esta nueva toma complejizaba todas las negociaciones que nosotros ya veníamos teniendo. Claro. ¿No? Esto es producto de la misma necesidad y estamos hablando de la misma parcela, con lo cual la solución que nosotros proponíamos al conflicto de toda la parcela, insisto, de toda la parcela, porque lo entendemos como único, como uno solo, como una sola lucha, es la expropiación de esa tierra, que se haga la expropiación de esa tierra en favor de los vecinos para que el uso de la tierra, para que esa parcela sea para vivir y no para un negocio inmobiliario ni de Piero Dato en sociedad con Danilo Pastore, porque esto sería casi como que el municipio, si tiene que defender, entre defender los derechos de estos tipos que no solo son empresarios, sino cómplices responsables políticos de una dictadura militar, frente a los derechos de los vecinos, de más de 150 familias, sí, pretendemos que el poder municipal defina la situación en favor de los vecinos, obviamente. Ante esta propuesta concreta y el pedido de una reunión con Mariano Hues presente, la respuesta del Iduar y de Marcelo Bradín fue que esa era una de las soluciones posibles, que era bastante compleja, que era bastante largo ese proceso, que era una de las soluciones posibles, que había más soluciones posibles, pero no nos decían cuáles eran esas otras soluciones posibles. Lo único que propusieron fue tener una nueva reunión el martes próximo. Asumieron el compromiso de comunicarle a Mariano nuestro interés en que estuviera presente en esa reunión, pero no se comprometieron a que efectivamente pueda asistir, así que es algo que nosotros seguiremos intentando por varios días. Y ya te digo, ¿no? Nosotros tenemos una propuesta bien bien concreta y no hemos escuchado una respuesta a esa propuesta tan bien concreta, ni otras propuestas en concreto. Muy bien. No las hemos escuchado hasta el momento. Carolina, la última. Vos hiciste una denuncia en la comisaría, me dijiste. Sí. ¿La denuncia que hiciste vos es por secuestro, porque te secuestraron? Yo lo que denuncié es todo situación, minuto a minuto, lo que viví y que a mí me dijeron te estamos llevando detenida y no me supieron explicar por qué. Y porque no hay causa. Lo que estabas haciendo vos es filmando. No es un delito. No es un delito, claro. Bueno, Carolina, bueno, nos estamos viendo y muchas gracias por este relato que es tan, tan claro, ¿sí? No, por favor, gracias a ustedes y esperemos que poder vernos, encontrarnos en otras circunstancias que puedan permitir que charlemos y sea más claro. Ha sido claro, ha sido claro. Bueno, más audible. Bueno, te mando un abrazo, Carolina, gracias. Un abrazo, hasta luego, chau, chau. Y si te llevan, la llevaron a Carolina porque estaba filmando. Gradín repudia. No debería presentarse el gobierno como querellante, porque Carolina fue secuestrada. Cierro con esto el programa. En la charla con Rulli, cuando la propuesta nuestra fue analizar el no, Jorge decía, es mucho más difícil. El no para muchos es poner palos en la rueda, pero es no porque el sistema no lo va a resolver. La normalización no es solución. A ver que se entienda. La normalización no es nunca será solución. Jamás. Porque es una aplanadora, decía Rulli. Nos aplasta. A cualquiera. Carolina recién expresó, llevamos un ofrecimiento, Liduar. Las familias están allí, no es que van a ingresar, están allí. Que se expropie la tierra. No dan las condiciones objetivas si estamos hablando de Danino Pastore, que fue dos veces ministro de Economía de la dictadura. De un testaferro de este señor que utiliza las patotas para amedrentar a las mujeres, golpear y quemar casillas. Escuchaste bien, ¿eh? De una compañera militante que está allí en el barrio y después del desalojo que hizo la policía en el fin de semana, estaba registrando cómo una familia desmontaba su casilla. Por esto, porque estaba filmando como militante en ese lugar, porque trabajan en ese lugar, una casilla que se desmantelaba. Por esto, tres patrulleros, seis personas, un femenino, dijeron vení para acá, la tiraron al piso, la esposaron y la llevaron a la comisaría de Catonas. Y cuando llegó a comisaría de Catonas, el subcomisario dijo, pedimos disculpas. Y es muy impresionante, porque el subcomisario dijo, esto tiene que ver con la falta de capacitación de los policías. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y ante la propuesta que ha hecho el FOL, que esas tierras se expropien, lo que dijo el secretario de gobierno, de acuerdo al relato de Carolina, es muy complejo. Hay otras herramientas. No les dijo cuáles, porque es tan complejo, hay otras herramientas, que se sigue liberando el terreno para que Piero Dato sea un violento con el sólido acompañamiento de la policía de Catonas. Nos vamos, Bernardo, tenemos algo de música, nos pasamos 24 minutos. Era para nosotros clave tener hoy el testimonio de Carolina, que fue secuestrada por la policía de Catonas y la Municipalidad de Moreno institucionalmente no emitió ni una sola línea para repudiar el hecho, ni una sola. Tampoco por el violento desalojo y los golpes a los vecinos de La Gloria 2. Municipio popular, si los hay. Nos vamos, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.